espacio publicitario. Es acción, es movimiento, es no parar. Vorterix Rock es el espíritu del rock. Tarde, 2 minutos, arranca Doble Nada. Seguimos con las historias de esta semana que vienen de ese libro que está ahora en el monitor en vorterix.com. Se llama Sabbath, Bloody Sabbath. El autor es Joel McKeever y cuenta la historia de la primera banda de heavy metal. Black Sabbath está volviendo a la Argentina. Van a tocar por primera vez con Ozzy en el puesto de vocalista. Ya estuvo Sabbath con Tony Martin, estuvo Sabbath con Dio, pero nunca había estado Sabbath con Ozzy. Black Sabbath y Whitesnake son las dos bandas que ostentan el récord de cantidad de integrantes que han pasado por sus filas, llegando más o menos a 50 cada uno de los grupos. Por lo tanto, desde que se fue Ozzy de Black Sabbath por primera vez en 1978 hasta estos días, han pasado una enorme cantidad de músicos por sus filas. Y uno de los que más veces se fue y volvió es justamente Ozzy. En esta apertura, mientras vemos fotos clásicas de la banda en los 70, un jovencísimo Ozzy ahí mismo en vorterix.com, vamos a repasar cómo fueron las idas y venidas de Ozzy en Sabbath desde que se fue en 1978, 1979, después de la gira de Never Say Die. La primera vez que se reunieron los cuatro originales fue en el año 1985, poco después de haberse separado. Desde que se fue Ozzy hasta el 85, por la banda habían pasado más o menos 7 vocalistas. Estuvo Dio, estuvo Gillan, estuvo Dave Walker, estuvo Dave Donato, iba a llegar Glenn Hughes. Hubo muchos cantantes, muchos que llegaron a grabar y a tocar, muchos que llegaron solamente a demear y ensayar. En 1985 se juntan por primera vez los cuatro, fue una sorpresa para el mundo. Se presentaron en vivo en el marco del primer Live Aid. Ahí estaban Tony Geezer, Bill Ward y Ozzy Osbourne cantando apenas 3 canciones. Hicieron Iron Man, Children of the Grave y Paranoid. Ozzy ya tenía una carrera solista que funcionaba mejor de lo que iba Black Sabbath. Ya en ese momento se intentó gestar una reunión, no sé si definitiva, pero sí tratar de llevar adelante una gira y probablemente grabar un disco, pero las negociaciones no prosperaron. La segunda vez, después de que Ozzy se fuera del grupo, que comparten el escenario, fue en el año 1992, en el marco de la gira de Ozzy No More Tours. Ozzy había dicho: me despido para siempre, no voy a volver a tocar en vivo, no voy a volver a girar. Y había un concierto cierre en Costa Mesa, California, en los Estados Unidos. Y a Sharon, que ella era su mujer, se le ocurre que Ozzy cerrara su historia musical tal y cual como la había empezado, con Black Sabbath. Por lo tanto, le proponen a Tony Iommi y a Geezer Butler volver a juntarse para despedir a Ozzy de las giras en vivo. El problema es que el cantante en ese momento era Ronnie James Dio, que había vuelto a Black Sabbath, habían grabado The Humanizer, iban a tocar en la Argentina por primera vez, y Ronnie Dio dijo: yo no voy a cantar antes que Ozzy, no voy a tocar con Sabbath antes que Ozzy. La idea era que Sabbath hiciera su set con la formación de ese momento y cerraran haciendo con Ozzy 4 o 5 temas. El baterista era Vinny Appice. Vinny dijo: sí, yo lo hago, pero Dio dijo: no, no lo hago, y se fue de la banda, los dejó en bolas. Lo que hicieron fue proponerle a un amigo de la casa cantar las canciones de Black Sabbath para que después Ozzy se sumara, tocaran 4 o 5 temas y Ozzy iba a decirle adiós a las giras. El que cantó esa noche fue Rob Halford, que no estaba en Judas Priest en ese momento. Rob Halford fue el cantante invitado de Black Sabbath en ese último concierto de la gira No More Tours de Ozzy en Costa Mesa, en California. Tuvieron que apurarse, juntarse a ensayar durante horas. Cambiaron la lista de temas porque, como iba a estar Dio, iban a hacer muchos temas de Sabbath de la era Dio, pero como Dio entonces dijo no, cambian temas y agregan a la lista más temas de la era Ozzy y menos de la era Dio. Por lo tanto, tienen que improvisar sobre la marcha. El concierto sale bien, canta Halford. Después se sube Ozzy, le dice adiós a las giras junto a Black Sabbath, la banda que lo había hecho popular. Y 4 horas más tarde, Ozzy ya estaba pensando en que esa no iba a ser de ninguna manera la última gira. Lo que intentan es, una vez más, reunir al Sabbath original para salir en un tour y tal vez grabar un disco. Las negociaciones con los distintos managers y toda la gente involucrada continúan durante 9 meses. Cuando ya estaba todo dicho, estaban las fechas programadas, se iban a salir con los tickets a la venta, estaba todo decidido, había firmado el contrato Tony Iommi, había firmado el contrato Geezer Butler, había firmado el contrato Bill Ward, Ozzy no firmó el contrato a último momento y, una vez más, el regreso del Sabbath original se desvanecía entre los dedos de sus integrantes. Continúan las peripecias de Black Sabbath, vuelve Tony Martin, hacen discos horribles, llegan a la Argentina, tocan con Kiss y con Slayer en el primer Monsters of Rock que se hizo en el país, ahí en River. Y en el año 1996, Sharon, cuando ya la música alternativa se había convertido en el sonido del momento y las bandas más exitosas formaban parte de esa escena, Sharon dice, quiero que Ozzy toque en el Festival Lollapalooza. El Festival Lollapalooza era el festival de la música alternativa y los responsables del Lollapalooza le dicen, Sharon, todo bien, pero Ozzy es un dinosaurio. ¿Quién quiere a Ozzy? Nosotros no lo queremos, la verdad, gracias, pasamos, no queremos a Ozzy en el Lollapalooza. Sharon dice, ah, sí, voy a hacer mi propio festival. Y así nace el Ozzfest. Si no lo quieren a Ozzy, Ozzy va a tener su propio festival. El negocio salió redondo, en el año 96 se hizo el primer Ozzfest. En el 97, cuando se planifica el segundo, una vez más Sharon dice, gordo, Ozzy, si invitamos a Black Sabbath, dale. Finalmente, en el año 1997, la reunión del Sabbath casi original se iba a producir. La idea era que, como cierre de Ozzfest 97, Ozzy hiciera un set con su banda, descansara 10 minutos, 15 minutos y volviera al escenario para hacer un set con Black Sabbath. Estuvieron todos de acuerdo, pero le dicen a Bill Ward, ahora, gordo, a vos no te queremos. Bill Ward no es invitado a participar, no sabe él por qué, y su lugar lo ocupa Mike Bordin, que era baterista de Faith No More y era el baterista que estaba usando Ozzy para su banda. Hacen el Ozzfest 97 sin problemas, aunque Ozzy tuvo que cancelar algunos conciertos, pensó que iba a poder, pero le costó mucho hacer 2 sets por noche, hacía un set con su banda, un set con Sabbath, y ahí se prolonga la reunión por primera vez desde 1978. Terminan el Ozzfest y después dicen, esto funcionó muy bien, sigamos. Organizan un par de conciertos en Birmingham, Inglaterra, el lugar de donde es originario el grupo Black Sabbath, ahí donde habían nacido. En diciembre del 97 se hacen 2 conciertos y ahí sí le dicen a Bill Ward, gordo, ahora podés venir. Esos conciertos son los que se registran para el material que sale el año siguiente como Reunion. Gran parte de los videos que estuvimos pasando esta semana en las aperturas son de ese material en vivo con Black Sabbath. Para ese disco editan 2 temas nuevos de estudio, los 2 primeros temas que hacen con Ozzy en voces desde 1978 en Never Say Die, y las negociaciones continuaron para que el grupo siguiera tocando en vivo ocasionalmente. Fueron varias las giras que hicieron Ozzy y Black Sabbath, de hecho encabezaron otras ediciones del festival Ozzfest. Y poco después, ya en buenos términos, cada uno decide seguir por su camino. Sabbath vuelve a llamar a Tony Martin, vuelve a llamar a este y al otro, hasta que el que regresa es Dio, como Heaven and Hell. Dio se muere, y dicen, es ahora o nunca. Y nosotros, en esta última reunión del Sabbath casi original, sin Bill Ward en la batería, vamos a recibir al grupo por primera vez con Ozzy en voces. La verdad es que es una novela complicada, es difícil de seguir, hay que prestar atención a la enorme cantidad de cambios de idas y venidas, pero finalmente el 6 de octubre se confirma la llegada de Black Sabbath. Crucemos los dedos, que no pase nada, que no suceda nada, para poder ver a la primera banda de heavy metal con su cantante original por primera vez en nuestro país, junto a Megadeth, nada más y nada menos, en el Estadio Único de La Plata. Así es la historia. Tras la muerte de Dio, se precipita la reunión de Sabbath con Ozzy, tal vez asustados porque en cualquier momento puede llegar la muerte de cualquiera de ellos, y dijeron: vamos a dejar nuestras diferencias de lado, y por primera vez en 35 años la banda decide grabar un nuevo álbum de estudio que estuvimos presentando en Vortex y sale en pocos días a la venta. Se llama 13. Sí. Black Sabbath, Iron Man, Black Sabbath, Black Sabbath, The Wizard. Chicas, bienvenidos. Con ustedes, Martín Codini se ha reincorporado a su puesto de trabajo después de estar enfermo un par de días. ¿Estás como nuevo? Lo operaron de la remera de Cataflán. 14 puntos, le digo. Estoy en mi mejor momento, chicos. Estoy 0 km, impecable. Me alegro, me alegro. Bienvenido, Martín Codini, a Doblo Nada nuevamente. Arrancamos con 2 de Sabbath, Iron Man, The Wizard, la música en Vortex. Son las 14 horas 24 minutos. Estamos en vivo hasta las 6 de la tarde. Hoy se va el vinilo de Maiden. Hoy hay Rule Maiden en vivo acá, el franchute contra el mundo. Lo mejor no se va, ¿eh? Lo mejor no se va, sí, se va, alguien va a ganar. Como mínimo se lo lleva el franchute. Vos sabés que las reglas cambian. En el medio del concurso decimos, no se va. Y queda en casa, y queda en casa. Puede ser, ¿eh? Si veremos, no nos convence ningún participante. Veremos si viene ese participante que tiene no sé cuántos singles japoneses de Maiden sin abrir. Le dijimos, ¿querés venir? Vení. Te abrimos 3 singles acá. Qué, al aire. Qué poca fe le tengo que venga. Sí, yo creo que ese no viene. Sí. Pero bueno, vamos a ver. Si no viene, participás vos, Beto. ¿Sabe algo de Maiden, Beto? ¿Sabes algo de Maiden? Los vi muchas veces en el exterior. ¿En serio? Sí, sí. Entre 3 o 4 veces. Con ustedes, Beto Guasnela, Doblo Nada. ¿Todo bien, chicos? Bien, muy bien. Muy el bien, saco, la Beto. Hermoso día. El saco, Beto. Lo mandé a la tintorería para el 17. ¿Tenía una manchita? Tenía ketchupi. ¿Me van a mandar un mensaje? No, ¿alguien tiene algún mensaje? Algo está... No, yo lo tengo lejos. No, está tintilando el micrófono. Si quieren comunicarse con nosotros, lo hacen por Twitter, arroba Vorterix, es el Twitter oficial de Vorterix. El vinilo de Maiden se va a ir, entonces. Es el vinilo de Killers Picture Disc. Queremos abrirlo también para verlo. Uh-huh. Para olerlo. Son ricos los discos cuando se abren, es verdad. Tienen las revistas. Los CDs no, pero por ahí tiene olor el papel del librito. Sí, la tinta. Las revistas, sí, hablando de revistas, hay olor a Rolling Stone, llegó la nueva Rolling Stone, Daft Punk, la entrevista más reveladora, están los Rolling Stones en la portada, ¿sí? Uh-huh. En la actualidad, así están ellos hoy. Qué buena foto, ¿no? Es una linda foto, por lo menos se puede ver en detalle los rostros de los 4 Stones que siguen en la banda. Aquí, está bastante bien, ¿eh? Aquí evidentemente el mate le quedó cocido, ¿eh? Porque no se saca nada de la cabeza. Siempre anda con un pañuelo, una bufanda, algo. Uh-huh. O sea, lo hace menos viejito, me parece, el pañoletti. ¿Sí? Sí. Ahí pero... está, esta es la portada de la última Rolling Stone, muchas gracias. Aeroparque a 5 minutos del desastre. No me digas que está en peligro Aeroparque. ¿Es peligroso? ¿En qué país? ¿De qué país habla? No puede ser. Y me llegó también la revista Brando de la misma editorial. Muchas gracias. A quien corresponda. Hoy tenemos duelo de vedettes en un ratito. Hay 3 remeras, 2 estrenos, una que se repite. No quiero decir de quién. No tengo más remeras para no repetir. Pero ahí habló la voz del dueño de la remera repetida. Quiero que lo sepan. Pero no tengo más. No, pero hace una cosa. Cuando llegas, cambiate la remera con alguien. ¿Cuando llego a dónde? Acá, a Vorterix. Con Willis, con Iván, con alguno. Puede ser. Y Iván, lo que pasa es que Iván tiene toda remera de boxeo. Son todas boxeadores. ¿Después qué pongo de tema? No puedo elegir nada. Casi todas de Muhammad Ali. El 99,99%. Sí, son todas de Muhammad Ali, ese pecho frío. ¿Willis te puede tirar alguna? Y Mili no, porque Mili. Martín, me tira dos de Cataflán y ¿sabes qué? Martín no podés contar, prácticamente. Gustavo, soy baterista y lamentablemente, a menos que seas Bonzo, Charlie Watts, no somos necesarios en las bandas de rock. Está loco. Está loco, no sé qué querés decir exactamente, pero me parece que son muy necesarios. Todas las bandas de rock, o casi todas, tienen un baterista. Debe querer decir que es un fusible fácilmente cambiable, ¿no? Capaz que se hace referencia a Bill Ward de Black Sabbath. Sí. Me parece que pasa por otro lado. Preguntarle a Lars Ulrich, por ejemplo, de Metallica, si son o no necesarios. ¿Y a Page? Sí. Depende de la suerte de cada uno y del talento de cada uno. Aparte, la gente los ovaciona como loco en todos los conciertos. No te digo que sea más ovacionado, pero el bajista siempre es. Charlie Watts es el más ovacionado siempre, sí, cuando toca los Stones, ni hablar. Sí, que son muy necesarios. Son un ejemplo de necesidad. En Maiden, Nico también es muy Nico ovacionado. Nico también, sí, es copia. A veces son los más simpáticos, por ahí por ser último orejón del tarro, la gente siente que necesita congraciarse con ellos. Este es el vinilo que se va hoy en la Rule Maiden. Tapa, contratapa, ¿sí? Buenos Aires en vinilo, la feria de vinilos que se va a llevar a cabo el 15 de junio en el Roxy, ahí en Niceto Vega 5542. Es el próximo sábado, no este, sino el siguiente, de 11 de la mañana a 10 de la noche. Vas a poder cambiar, intercambiar vinilos, comprar y vender, seguramente. Buenos Aires en vinilo se llama, sí, feria de compra-venta e intercambio de LPs. Puedes hacer trueques también. Mientras escuchamos Iron Maiden, esperamos la llegada de los participantes para la ruleta, esperamos la llegada de Mili también, que está ahí. ¿Qué pasó hoy? Igual, acabas de sentarte, tenés campera puesta todavía, Mili. ¿Estás bien? Todavía te dura el sofocón de la escalera. ¿Estás mejor que ayer igual, o no? Estás medio amarillento, estás medio amarillento, Mili. Eso quiere decir, mañana no venís. Mañana caes. No, toma el fin de semana largo, agarra. Y sabés que la semana que viene, ¿sabés qué? Encima hoy te enchufan, ¿no? Hoy te enchufan, así que mañana Mili no viene. Despídase de él hasta el lunes, por lo menos. Willy, la semana que viene ponemos una planta ahí, porque este no viene más. Vení, Mili, vení. Te queremos aprovechar. Deja la vida, Mili, para venir caminando desde la producción hasta acá. Mira, te voy a acercar la mesa, Mili, para que no haga fuerza. Vamos, Mili, que llegas. Esta es tu canción, Mili, disfrútala. Ponete auriculares. Esta es la canción que nos une a vos. No. Sí, un hermoso reggae, Mili. Reading. Para vos. Reading para vos. Mili, antes de que charles con los chicos, te tengo que hacer un pedido laboral para el programa. Necesito que me armes una apertura nueva con Ra para tu momento. La apertura de Milin. El Milin Show, por favor. Es esta, bueno, desde que te conocí. Dale, perfecto. ¿Cómo es que empieza la canción desde que te conocí? Sí, tu amor me ha levantado. Ahí está. Algo de Nompa que me encanta. Te consigo. Tu amor me ha... ¿Cómo andás, Mili? Estás medio golpeado. Ayer viniste. Viniste en una pata, hoy estás en cierta pata, vine de rodillas. Está para mí, sin fuera de chiste. Está con un color zamballón, míralo. Medio así, un apareciendo apagado, ¿viste? El corte de pelo no te favorece. Para mí tenés que dejarte tus mechas más largas. Hay un bichito. Me quedan tres mechas si me las dejo largas. ¿Te acuerdas cuando tenías el pelo por acá, mire, por la cintura? Ah, lo extraño. Parecías en los de Locomía. Así, pelo lacio, ¿viste? Ya no lo extraño, entonces. Octavio, de Júgate Conmigo. Quiero matar a este bichito en vivo. No, estoy cerca del pato. Así que puede pasar en cualquier momento. En cualquier momento. Vomita acá tranquilo. Tomá, pará. Necesitas vomitar tranquilo, querés un balde. ¿Qué? Tenemos una bolsa también. No es algo que me traumatice en realidad ya a esta altura. Así que puedo seguir al aire, vomitar y seguir al aire. Pero a nosotros sí nos va a traumatizar si vomitas. A eso sí. Lo peor del vómito es el olor igual. Sí, eso sí. Pero bueno, voy a otro lado, tampoco lo tengo que hacer acá. ¿Llegás? Sí. Mirá si se para y justo. Lo manejo. Estás vos en el medio. ¿Te alimentaste hoy? No todavía. ¿No te vas a alimentar o...? Esto es una empanadita. Esta puede ser tu apertura también, soy un pato. Bueno, es que sí, no, creo que tecito puede llegar a ser. Un tecito, nada más. Un tecito. Una manzanita ahí que te absorbe y... Cuando tenés este tipo de inconvenientes, tus médicos, ¿aconsejan que te alimentes o que no te alimentes? No, depende, si tengo náusea, mejor no. No. El tema es que yo estoy bastante acostumbrado. Yo después de vomitar a los 3 minutos me puedo comer un pancho. No es que me quedo mal, claro. No es que me quedo mal de la panza. Y a veces pasa eso, ¿no? Uno está mal del estómago, vomitas y te sentís aliviado y te da hambre de nuevo. También. Tengo alto poder de recuperación. Me parece. Soy como un termotanque chiquito. ¿Cómo venimos para la Rule Maiden de hoy? Perfecto. Perfecto. Te 10% mandé, terminado ya. Te mandé anoche, ¿viste? Sí, ya está. Le tiré la bomba a Willis. Perfecto. Es un pasamano de responsabilidades esto. Todo termina en Willis igual. Willis necesita un pasante que venga urgente para tirarle todas las bombas. Mirá la carita de Willis, está desesperado, pobre. Hiciste muy mal en sacarte la camisa, Willis. Quiero una camisa igual a la tuya. Vení, vení con tu camisa. Es la mejor camisa que vi en los últimos... año, la mejor camisa es la de Willis. Willis, viste mal. Pero esa camisa está muy buena. Quiero una camisa... Le envidio la camisa a Willis. Está muy buena. ¿Cómo se llamaba la banda que tenía Pingüino? ¿Te acuerdas Pingüino? Los Calzones. Parece el trompetista Los Calzones. A ver... Mirá. Ahí está. Bueno. Muy buena camisa, me encanta tu camisa. ¿Con qué cara decís que he visto mal? No, vos vestís mal. Pará, igual este detalle es polemiquísimo. No, eso ¿Pitucón? Es lo que garpa más. No, Pitucón en los codos estás loco. No, el detalle es una camisa a cuadros. Es una azul camisa que usaría Beto Guasnela. Es un te azul digo. Oscuro. Un azul muy oscuro, cuadros azules y blancos. Sí, y tiene un detalle en gris en los puños, tiene pitucones en el cuello, en los botones. Pará. Y otro detalle que no es de la camisa. Para mí, si usas camisa con remera abajo, la remera abajo tiene que ser lisa, no puede tener dibujo. Esa camisa, eso es lo que iba a decir. Esa camisa va sin remera abajo o remera lisa. Sí. Sí, puede ser. Que no tengo remeras lisas. Sí, y bueno, entonces no te mandes ese desastre que te mandás. Tienes razón. Me mando un desastre. Yo sé que no voy a estar en camisa y, por las dudas, tengo una camisa. Mira, no hables. Hace un pasito escáver. Ay, no molesta igual. No molesta porque es gris igual que sí, pero tu camisa. Es un detalle, es un detalle. ¿Me la regalás? No, no me entra. Ni a palo. No, principalmente porque no te entra. A mí me queda. Es nueva, esta la pegaste hace poco, es medio entallada además. Sí, es nuevita. ¿Te la regaló tu novia? No, ¿la compraste? Unos amigos. En la salada, ¿amigos? La venden en cuotas. Sí, aparte ese nombre entra que es grosso. Para mi cumpleaños. ¿Cuándo fue tu cumpleaños? El año pasado. Ah, bueno, ¿no la habías usado, sí? Baila Willy. ¡Para acá! No tanto. No nací con el ritmo en la sangre, no tuve que haber nacido. Muy buena camisa. Muchas gracias. Willy, si tuviera una igual la usaba. Esa camisa va con zapatos, ¿qué tiene puesto este muchacho? Ah, no importa. Ah, yo una cosa, Mili, el 17 vos vas a venir. No sé. Saco y corbata, ¿eh? No sabes si va a venir mañana, le pregunté el 17. Saco y corbata, pensalo. Tenés que conseguir, tenés tiempo. No, tengo un traje, tengo el traje de batalla que uso siempre. Saco y corbata, no hace falta traje, saco y corbata. Es un lunes, Mili. ¿Lunes? Bueno, ¿podemos pasar para martes así tengo excusa para no venir seguro? No es lunes. ¿No? ¿Seguro? 17. Martes es, me parece. ¡Vamos! ¿Lunes? ¿Lunes seguro? Lunes, sí. Lunes, es el lunes. Bueno, vengo. Tengo una corbata lunes, hermosa. Es el lunes que me reincorporo a este programa. Me voy el. De hecho, me voy el lunes, te viene. Hasta el otro lunes. Voy a Nueva York a hacer Black Sabbath. Acordate que tenés que venir. Porque con el viaje y todo te No, no, me acuerdo. Es que se olvida siempre sos vos, gallito de las cosas. Sí. Pero yo no te lo niego. Me tengo que anotar las cosas en el teléfono. Voy a hacer nota con Ozzy y con Geezer. Y de paso voy a escuchar el disco nuevo de Babasónicos. Va a haber una escucha del disco nuevo de Babasónicos en Nueva York. Así que ahí está. Anda con Geezer, decirle Geezer, vení, te quiero hacer escuchar un disco. Que le gusta, ¿por qué no? Sí, obvio. Babasónicos han tenido su etapa sabatiana también. Bueno, ¿estás bien, Mil, entonces? No, ok. De ninguna manera. Bienvenidos, esto es Doble o Nada, somos todos nosotros. Hoy no falta nadie, ¿no? No. Hoy no falta nadie, está Mil, está Martín, está Iván. Vamos todos. Sí. Vamos con Salta a la Banca, que van a hacer un Luna Park. ¿Van a hacer? ¿Dentro de poco? Malvinas. Un Malvinas. Ellos es la canción y después un Bob Marley con Stir It Up. Detención. Esos que son

Más millones. Invita a la Cámara de Agencias Oficiales de la Lotería Nacional. El regreso más esperado del metal llega por primera vez al Teatro Vorterix. Malón. El viernes 7 y sábado 8 de junio, O'Connor, Romano, Cuadrado y Strunz en dos shows imperdibles antes de entrar a grabar su nuevo disco. Malón. Como a vos te gustaría verlo. Viernes 7 y sábado 8 de junio en el Teatro Vorterix, La Croce y Álvarez Thomas. Anticipadas por Sistema Ticketek llamando al 5237-7200 y puntos de venta. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires Seguridad. Buenos Aires Provincia. Chapones presenta Antiagónico. Sábado 8 de junio, 19:30 horas en The Roxy Palermo Hollywood. Liceto Vega 5542. Rock medicinal. Busca Chapones Rock en todas las redes sociales. El sábado 15 de junio llega a The Roxy Palermo Hollywood. Buenos Aires en vinilo. La feria de compra, venta e intercambio de LPs que estabas esperando. Desde las 11 de la mañana te invitamos a transportarte en un viaje que recorre todos los estilos y géneros, donde encontrarás una selección del mejor material discográfico que podés conseguir en esta ciudad. Buenos Aires en vinilo, primera edición. Sábado 15 de junio desde las 11 horas en The Roxy Palermo Hollywood. Niceto Vega 5542. Para más info, busca Buenos Aires en vinilo en Facebook. El 9 de junio, Emanero, en vivo, vuelve al Teatro Vorterix para presentar parte de su nuevo disco 3. Emanero, vuelve el mayor exponente del hip hop argentino y vos podés estar ahí. Artistas invitados desde Brasil, Corulla BC1 y desde Uruguay 235. Emanero, en La Croce y Álvarez Thomas. Entradas a la venta por Sistema Ticketek. Fin de espacio publicitario. Duelos de bebés, pluma por doquier, y la flor de piel le clavó su taco aguja. Doble o nada. La remera que se vendió el sábado pasado durante el concierto de Viticus. Recibí una, muchas gracias una vez más a la gente de Viticus, la pasamos muy bien, fue una muy linda transmisión, un gran concierto. Esta era la remera que se vendía entonces. La voy a poner de pie para que la puedan ver. Está buena, muy, ¿no? Muy buena, sí. ¿Sí? Está muy, muy buena, está muy buena la espalda también. En este caso siempre preguntamos por la espalda, acá está bueno, es un Anvil tuneado Vorterix. Ajá, con la fecha, 1 de junio de 2013, Vorterix Viticus. Un Anvil bueno. No de guitarra, sino de equipo, ¿no? Sí, es grandote. Es una remera negra y parece una especie de dorado marrón. Una calavera con dos diapasones cruzados y un gorrito. Muy linda remera, la verdad es que muy linda remera. Además es de muy buena calidad, que es algo que a veces escasea en las remeras locales. Los cuellitos. Muy linda remera, la verdad. Sí, sí. Muchas gracias a la gente de Viticus. Y hoy tengo puesta esta remera que estreno en el duelo de vedettes. Está arrancando ahora mismo este clásico de las tardes en Vortex. Duelo de vedettes, una remera cada uno. El que gana elige la canción. La tendría que haber comprado, porque estuve ahí y dije, nada, ya fue y ahora me arrepiento. Pero cuando... Invertí un poco. Y bueno, pero... Cuando no tenés la chance de que te la regalen, cuesta, ¿no? Comprar. Pero. Bueno, a vos no te cuesta nada, comprás siempre remeras. Hace mil años. Mil años. De lo que sea. Vitigus es la remera que tengo puesta hoy. Entonces, banda argentina. Ah, buena esa. Estrenamos acá, ¿eh? Sí, buena esa. Ahí estreno. Con el, linda, viejo, linda, el viejo logo de Queen, ¿eh? Esa vino de allá. Logo, ¿eh? Sí, sí. ¿El Pacochi? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo encanutás el Pacochi todavía, eh? ¿Cuántas te pediste? Tres. ¿Tres? Ya, este es el último estreno. ¿Cuáles eran las otras dos? Rainbow. La de Rainbow y una celeste de Queen, que estaban medio sombreados. ¿Dos de Queen pediste? Sí. Queen, pero una foto vieja con Freddie Mercury, pelo largo, John Deacon con un sombrero. Sí, esto es 75-76. Claramente. Viejo logo de Queen con la corona de reina, Queen in Concert. Ahí está Roger Taylor, Brian May, Freddie Mercury al frente, John Deacon en un círculo. Este logo lo dibujaba muy bien yo, en mi época de colegio secundario. Muy bien. Comprobable. No, te juro. ¿Sabes que yo también dibujaba los cuadernos y las carpetas del secundario y mis compañeros me pedían que les dibujara? Me acuerdo, me pedían mucho un logo de Saxon, el de Crusader, pero no de la tapa, sino de la contratapa, creo que era. Es una espada con una serpiente enroscada. Y el logo de Saxon, por ejemplo. A mí las letras de Maiden me salían muy bien. De Maiden también. Una época en la que se me dio por dibujar a muchos Eddies. Sí, compraba. Un amigo me enseñó. El Eddie también lo sabía. Claro, un amigo mío me enseñó que podías comprar lápices con distintos grosores de minas. Yo pensé que había, claro, un lápiz y listo. Sí, claro. Y hacía todos los detalles del cuero podrido de Eddie. Sí, dibujé, mira, el de Seven Son, el de Aces High, la remera que tiene siempre Gallo. Muchos semis. El de Somewhere in Time. Yo siempre hacía el de Number of the Beast. Ese gesto, ¿viste? Sí. Después los pelos, bueno, eran... El pelo es lo más difícil, el pelo es lo más difícil. Claro. Por eso es mejor dibujar Eddie pelado. Pero bueno, tenemos Queen entonces por el lado de Guasno. Y Gallo, que como casi, siempre... Un casi estreno, un casi estreno. ¿El León? ¿Trajiste el León? No. ¿Eh? ¿El León? ¿El León de Nompa? No, el León... No me digas nada, una de Maiden. No, tampoco. Ah, no, una de Slayer, que ya usaste cinco veces. No, esta es nueva, che, tiene un partido. Che. La compraste en la suelta de remeras, sí, del último Pepsi. Necesito un festival para arrasar con ese local, porque si no me estaré en problemas. Parece es una remera Slayer, una clásica remera Slayer que tiene... Sí, la calavera con el casco. Sí, con el casco. Pero no la menosprecia. No, está bueno. Y atrás dice ensangrentada. Un montón de cosas feas. ¿Qué dice atrás? Ah, sí. Cosas feas. Un montón de cosas feas, es cierto. Una letra diabólica como las letras de Slayer, que viene a la Argentina, celebremos, porque es de lo mejor que se puede ver en el metal de hoy en día en vivo, el 27 de septiembre, junto a Ghost y Maiden en River. Ahí donde vino Slayer por primera vez, con Kiss y Sabbath, justamente, sí, lo mencionábamos hoy en la apertura, el en día... el 94. 93. 4. ¿Cuatro? ¿Sí? Lo he puesto, ya. Café con leche. ¿Con Monsters Horror? ¿Con Monsters Horror? Sí, sí o no. 93, tengo la remera, 3 de septiembre 93, te apuesto. Ay, un día, bien. Perdiste, 3 de septiembre 93. Fuera de esto. Mi cumpleaños. Willis, pedí un café, lo paga el pibe. ¿Sabes si ahorca si paga otra vez? ¿En serio? No, no, yo lo pagué. ¿Ahora lo querés o lo querés? No, después lo pedimos a la tarde. Ahora. Bueno, para dentro un rato. Chequealo tranquilo, Gallito. Pará, ese día me cayó un gordo con un borseguí acá, en este sector. Es el día en el que uno que supuestamente quiso saltar de una tribuna, sí, a la otra se cayó y se murió en River. Sí. Primer visita de Kiss, sin maquillaje. Gallito, no me... si querés te presto esta que la usé solo 8 veces. No, esta tiene dos torneos. Tiene esta. Déjate de joder, Gallito, no, es una vergüenza. Gatos Sucios, Hermética. ¿Sí? Slayer Kiss, no, Slayer Sabbath Kiss. Sabbath, malísimo show de Sabbath con Tony Martin, malísimo. Año 1994. Igual yo te reivindico los discos con Tony Martin, ¿eh? A mí me gustan. Sí, sí. No, los discos sí, sobre todo los dos primeros, Headless Cross y Eternal Idol, son discos. Y Tear también está bueno. Sí, no, los discos Tear también. Los discos están buenos, sí. Pero en vivo fue choto ese show. A mí me gustó, pero tal vez porque era Sabbath la primera vez en la Argentina, me gustó. No, habían vendido con Dio ya, el año anterior. En el 92. Dos años con Dio. Sí. Con Dios. ¿Te quedaste que ya perdiste? ¿Querés que aguantemos un rato más? ¿Te doy más tiempo? Estoy casi chequeando esa puta. Che. Es un boludo. Si gano yo elijo banda, ¿cómo funciona? No me acuerdo cómo era. Hace dos días que no vengo. Ahora lo vemos. Si ganas lo definimos ahí en el momento. Elegís una banda y la escuchás en previo ahí, no nos rompe. No, pero en previo no saldría al aire, Gallo. No, esa es la idea. No es gracioso. Bueno, perdiste. Ya está, lo confirmaste entonces. Puede ser que sea tan pelotudo. Sí. Es que te dejás llevar. Eran cortados, ¿no? Nada más. Vos no entrabas igual, ¿o sí? Como quieras. Ya me divierte igual. A ver qué dice la gente entonces con las remeras. Abrió gatos sucios, dice. Vitico Canciller, estreno ganador. Después Slayer, Telmo Cola, hoy cortó racha. Tenemos un Viticus, un Guasno, esa remera está buena. Gana el afeitado del gallo, excelente remera de Slayer. Sí, señor. Uno y uno. Gana Beto con Queen. Beto, ¿te gusta Queen? Sí, te gusta Queen. Sí, muchísimo, casi como Maiden. Casi como Maiden. Sí, los vi muchas veces en Europa también. Olmedo, Gallo, muy buenas las dos. Loco, no pido nada, mano. Manden saludos para San Luis. Acá estoy como todas las siestas tomando unos mates con ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Conmovedora la historia de hoy del loquito este de Río Negro que salió en Tenemos Malas Noticias, ¿eh? Quiero ir a visitarlo. Barda del Medio. Barda del Medio. Cuando vas para la Patagonia tenés que pasar, sí o sí. Guasnito, lejos. Simplemente piso Angel of Death porque ganan lejos. ¿Qué tema? Sí. Robo cinco cuerpos del Gran Guasno. Gana Olmedo, hoy esa era la que tenía Seba el sábado, ¿no? Sí, era la que tenía Sebastián Pérez y Arturo el sábado. Podio para Guasnete, segundo Olmedo. Chicas, hoy empate técnico, gana Guasno, Gallo, Guasno. Vamos. Me encantan las tres, Gallo, Olmedo. Estoy ahí, Queen, eh. Beto, estoy Redín, estoy Gallo, ahí. Beto, Gallo. Gallo, Guasno, segundo Olmedo. Hoy vuelve Gustavo el primer puesto. Sin duda gana Olmedo, roba Olmedo. Gana Guasno, está peleado, te digo, triple empate por ahora, me parece. Sí, me parece que segundo y tercer puesto está peleado, me parece. Guasno. ¿Vos decís que Slayer está robando? Me parece. ¿Vos querés? Olmedo, no tenés competencia con esa remera, es buenísima. Hoy gana Olmedo, el peli largo. Es que tengo el pelo largo, es cierto, ¿eh? No se ve ahora. Acá está, mira. No sé, porque es el corte que me hizo Robert, el campeón de peluqueros, sí, me hizo más cortito acá, más largo arriba. Es un lo que corte sí. Hetfield. Mi mujer no consigue el... ¿Colorete? ¿No hay? Sí. ¿Porque se ahora? No sé, no la consigue. Trae afuera ahora. Es verdad. No consigue, ya es necesario, mirá. Sí, ya empezó a nevar, ¿eh? Sí, guarda, sí. Mirá. Pero me gusta mi corte, ¿eh? Me lo voy a dejar un tiempo más. Tenemos que ir a hacerle una visita al campeón, ¿eh? Igual ganás vos, dice acá, no sé a quién le habla. Gus, ¿no tenés la remera que te regaló Richie Kotzen? No, me parece que se la regalé al Franchute esa, porque era gigantesca. Sí. Tiene una remera XXXXL. Gana Olmedo, porque tengo la misma. Gana Olmedo con la de Viticus. La quise comprar el sábado y se había agotado. Se consigue. Gallo. Hay otros tantos mensajes. Para vos, ¿cómo están ahora, hasta ahora las posiciones? Primero Queen. Segundo Viticus. Queen, Viticus. Pero por dos votos. Por dos votos. Ahora hay 43 tweets nuevos. Ahora va a ser. Me parece que 50, lo da vuelta. Lo doy vuelta acá. Ojo. Yo soy de arremeter de por los palos, por detrás. Lo que pasa es que es cierto, porque siempre va última la de él. Y la gente una vez que ve una remera empieza a votar. Después retoma, claro. ¿Entendés? Si querés mañana hacemos al revés. Damos la vuelta al revés, perfecto. Gana Olmedo, gana Guasno, empate entre Gallo y Olmedo. Guasno, Olmedo, hoy se la lleva a Olmedo. Gana Olmedo, gana Guasno, hoy Guasno, gana Gallo. Gana Olmedo, segundo Guasno. Uy, cómo sumé acá, estoy peleando el primer puesto. Olmedo, viejo y peludo. Gana el bostero de Guasno. Gana Guasno, no Olmedo, sé, gana Guasno. Al final estos caretas del metal que no me votan nunca me tienen harto, boludo. Voy a quemar la remera de Slayer. ¿Sabes que estás afuera? Borrás Slayer, no pasamos nunca más el Slayer. ¿Se puede conseguir la remera del recital de Viticus como la que tenés, Olmedo? Supongo que sí, en algún concierto de Viticus tiene que estar. No sé si esta misma que dice Vorterix atrás, pero por ahí este diseño de frente. Sí, sí. Vorterix es probable. ¿Qué tenemos? Bueno, ya está. Ya perdí, ¿eh? Gallo, estás afuera. Había unos ahí al final, pero... Te quedaste mal hoy, ¿eh? Porque son unos caretas, porque todos hablan, no, que es Slayer, la mejor banda de metal y no me votan nunca. ¿Qué opinan ustedes? Porque para mí está bueno poner, en definitiva, canciones de los tres grupos, pero se desvirtúa la competencia. Sí. Para mí Gallo tiene que estar afuera. Sí, hoy no suena Slayer. Paga café y no suena Slayer. Una tarde negra. Una tarde nefasta y no son ni las tres. ¿Qué quieres apostar? Apostemos otra cosa. No, ya no quiero apostar nada. Te cambio la remera. ¿Colombia-Argentina vamos a apostar? ¿Qué te paras? Es más, ¿sabes qué vamos a apostar? ¿Sabes qué vamos a apostar? Desconozco. Pasa que vos no estás. Miami Heat, San Antonio Spurs, hoy juegan. No, ahí no me prendo porque no entiendo nada. Yo tampoco, sí. Voy con Miami. San Antonio, señor. Voy con Miami. Pero pará, ¿apostamos en chico o la serie? No, de a uno, si no tardan cuánto. Perfecto. ¿Cuánto falta? ¿7 partidos? 2 semanas por lo menos. En 10 días, viste que esto, están tan drogados que juegan todos los días. ¿No vas a participar? ¿No ves? Vemos la manera. Empate, decís vos. Te toco el empate, lo siento. Sí, cagaste. No juego. No, podés decir overtime. Eso puede ser. No. Hay empate, no. ¿Cómo no? Jueguen ustedes. ¿Qué te abrí de las apuestas? Inuendo. ¿Inuendo? Una distinta. Lindo, lindo. Linda canción. La tengo en la cabeza desde el día que fuimos a ver a Yes. Porque Steve Howe hace el punteo. ¿En Innuendo? ¿Ese solo español? Claro, lo hace él. Lindo. Vamos con Queen entonces, haciendo Innuendo, y Viticus, el gallo, en vivo en Doble o Nada. Ahí va. Thank you.

22 de agosto, uno para todos, La Vela Puerca. Entradas a la venta en boletería y por ticket portal. Es una producción de 300. El 11 de junio en The Roxy Palermo Hollywood, el mejor thrash llega desde Canadá. Annihilator, la banda de Jeff Waters, vuelve a la Argentina para repasar sus casi 30 años de carrera en un show imperdible. Annihilator, 11 de junio en The Roxy Palermo Hollywood, Niceto Vega 5542, anticipadas por GQC. Fin de espacio publicitario. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. Así pasaban Innuendo de Queen y El Gallo de Viticus en vivo en Doble o Nada. Mientras llega Látigo, hoy tiene una remera buena, Opa, muy buena remera. Muy buena remera la de Látigo. Sí, en un rato la van a estar viendo, en un rato lo van a estar escuchando a él. Pero bueno, vamos con las noticias del día. Y hoy traje dos simpatías en video. Tenemos una simpatía, que es la número uno. Observen, no sé si vieron este videito. A ver. El de El Fantasma de la B, ¿lo vieron? No. ¿El de la moto? El de la moto, sí, ahí viene. Y eso es todo. Llega un señor en moto que parece la momia, con una B larga en el pecho, para en una calle de algún barrio de Buenos Aires y le pregunta por la calle. Por la calle que tiene que agarrar para ir a la cancha de Independiente. Muy sí, bueno. Son los de Racing que hicieron este video, es El Fantasma de la B. Terrible. Pero está bien, no hay maldad. Es muy simpático, bien, muy simpático. En 3 segundos resolvieron un chiste bien hecho. Una buena cortina. Va de nuevo, pongámoslo otra vez, por favor, para aquellos que están en Vortex.com. Ahí llega, un día nublado, llega en moto, El Fantasma de la B. ¿La calle Independiente? ¿Por allá? La moto roja, además. Un detalle, lindo detalle. Es verdad, no lo había notado. El Fantasma de la B, dice. Muy bien. Está llegando. ¿Apostamos? Pará, hagamos orden. Tenemos una apuesta que ya paga Gallo porque el Monster fue en el 94 acá y mandó la entrada. Sí, no, yo la vi. No recordaba que estaba Manowar anunciado. Sí, estaba Manowar en el camino, sí. No lo recordaba. Tenemos Miami Heat, San Antonio Spurs. Voy con Miami, vos vas con San Antonio, vos vas con el empate. Está cebado como loco. Beto, tocó. Está tirando la guita. Independiente, ¿desciende o no desciende este fin de semana? Empate de semana. ¿Desciende o no desciende? Vale. Para mí... contame un poco cómo están las cosas. Independiente está descendiendo. Unión ya se fue. Quedan dos puestos. Independiente, San Martín de San Juan. Después viene Quilmes y Argentinos Juniors. ¿Independiente y San Martín de San Juan están empatados ahora? No, está debajo Independiente. Porque San Martín de San Juan divide por 2, Independiente por 3. Ok. Independiente juega con River y River tiene que ganar porque quiere salir campeón. Correcto. Sí. ¿San Martín de San Juan? ¿Con quién juega? ¿Se acuerdan? Te chequeo. No, la verdad que no. Y Argentino juega con San Lorenzo. Con San Lorenzo. De visitante. San Lorenzo ya zafó. San Lorenzo está peleando, entre comillas, el campeonato. Está 5 de Newell's. Con Belgrano juega San Juan. Le quiere ganar a Argentinos porque Argentinos en el 81 lo hizo descender a San Lorenzo ganándole 1-0. Y como que la gente dice, bueno, llegó nuestro momento. Y aparte hay una pica con Caruso, que dirigió a San Lorenzo y los nuevos dirigentes lo... Siempre hay un motivo para odiar al otro. Sí, bueno, siempre. También ayer decían que River, por ejemplo, pelea el campeonato. Pero a la vez, si le gana Independiente y lo mete en el descenso, el único equipo que nunca jugó en la B pasa a ser Boca. Bueno, pero yo entre salir campeón. No, y hay otra linda, perdón. Que Boca se puede ir el año que viene, listo. Sí, obvio, por supuesto. Sí, esto es una rueda. En algún momento se van a ir. 2015. No, la otra es, River le gana Independiente, se dan los resultados, lo manda a la B, y Ramón no puede decir yo no, porque tiene unos cuantos malos partidos el Independiente que están condenando. Es responsable. En una de las problemas. Independiente se va a la B. Para mí se va. Para mí, ¿este fin de para semana? Mí se va. No, este fin de semana. No, se van a la B. Te toca decir que no. Loco, no, yo no juego en esta. No se puede no jugar. Pero vos elegís la opción más del que tiene 95% de chance. Así que se van también. No, juguemos este fin de semana. Si se van, juguemos que si se va este fin de semana. Pero ¿qué resultados no, tienen que dar? Resultado. No, que gane Argentinos. Ya apostamos por River e Independiente. Si gana Argentinos, si gana Quilmes. Bueno, pará, hagamos una cosa. Dejemos pasar este partido, si se va, se fue. Porque ya apostamos al resultado de Independiente, claro, ¿cierto? Mucho. Estás como loco, apostás sobre la apuesta. 3-1, River, siempre River. Yo dije 1-0, vos 2-0 y Javier 2-1. Sí. Siempre por River. Ojalá que pague Javier de vuelta. Listo. Ojalá. Ya se me va a ocurrir algo más para apostar. Vos en el básquet vas Si en el tiempo regular terminan empatados y hay overtime, no, pagamos. No, no, sí. Yo no, que apuesten ustedes alguna vez entre sí. Estamos en eso. Yo me comí los dos empates de Boca y lo garpé como un campeón. Pero es otra cosa. ¿No se empata en básquet? ¿No pueden terminar 88-88? No, hay tiempo extra porque tiene que definirse. Porque es un partido de final. Hay tantos tiempos extra como sea necesario. ¿Sabes qué loco que dijiste 88-88 y lo jugué a la quiniela hoy? ¿Y salió? No sé, no sé. ¿Mm? Te dijeron hoy el 40, que puedes al 40. Allá, mi amigo. ¿Por qué era? Porque la edición 40 de Newsterix fue la de hoy. Aquel está agarrando de cualquier cosa. Me olvidé ya, pero escuché una historia ridícula que te estaba contando, no recuerdo cuál fue. Sé que te dijo, todo el tiempo me habla de español 40 y empezó a decir no sé qué pavada, ya me lo olvidé, pero quería comentarte algo y me olvidé. Está medio loco. Tengo otro video en Noticias del Día, no sé si lo vieron. ¿Cuál? El Involteable, ¿lo vieron? No. El Involteable es Daniel Scioli. Mírenlo. Es un videito que hicieron ellos mismos, ¿eh? Es un muñeco de estos que no se caen nunca. Claro. Y es Scioli, el muñeco, el Involteable. Y lo hicieron para apoyarlo. Para mí, le salió el tiro por la culata. Y es riesgoso. Este tipo de cosas son riesgosas. Porque aparte ahora estás haciendo algo que es una payasada, como pegarle a Scioli, claro, y que no se caiga. Y además, decís, el Involteable. ¿El metamensaje cuál es? Es un muñeco. Es un muñeco. Un muñeco, claro, le pegamos de todos lados. Es más contra, más piantaboto que. Digo, yo soy de los que no quieren que Scioli siga, y agarro y dice: esto es un muñeco. Fin de la discusión. Un muñeco al que le pegan todos. Claro. Sí, esas simpatías a veces hay que pensar un poco más allá, cómo te van a contestar. Son dos videitos divertidos que andan dando vueltas por ahí. Igual, que habrá dicho cuando lo vio. Me gusta. Bueno, yo estoy acá para sumar. Claro. Aprendí que no hay que restar. Me gusta, pero no sé si me gusta mucho en realidad. Ay, bueno, adiós. Bueno, seguimos con los políticos, pero nos vamos a México, a Cancún. La política Susana Hurtado Vallejo, candidata por el Distrito 13 de Cancún por la Alianza Gubernamental del Partido Revolucionario Institucional PRI, recorre las playas repartiendo algo que para ella es muy útil en lugar de cosas que los votantes no puedan utilizar al menos una vez. Y son bombachas y calzoncillos. ¿Reparte? Sí. ¿Con su descripción? Sí, señor. No tenemos material, pero es la propaganda que está haciendo. Pero y gente como esta está recibiendo bombachitas. La van a utilizar. Hola. ¿Bombachas y calzoncillos qué dicen? PRI. PRI. Es el Partido Revolucionario Institucional por la que ella es candidata. A los gordos le dieron, ¿no? También, mira. A los dos gorditos la pantalla. Mira, ahí lo tenemos, pero se nos borró. Se ve que lo usamos mucho, ¿no? La ropa interior se la pondrán a lo mejor una sola vez, pero lo van a utilizar. Es algo necesario. Ahora, Hurtado ahí también te sale el tiro por la culata. ¿Por qué? Y pues si al PRI sabe por dónde me paso, por dónde me pongo los calzones. ¿Qué sé yo? Me parece simpático. Beto, acá hay muchos tweets que destacan esto que acabas de decir, que casi dejamos pasar. ¿Qué cosa? Dijiste que Boca, afirmás que Boca se va en 2015. Sí, lo dije, pero ustedes no me dan bola. La gente, gracias a Dios, sí. Pero falta un montón. A mí me aburre esto de esperar mucho tiempo. ¿No lo podemos arreglar para el año que viene? Boca se va en el 2015. ¿Boca se va al descenso en 2015? ¿De la mano de quién? ¿Cuántos campeonatos se juegan de acá a 2015? ¿Dos más? No, tenés el uno en el 2013, dos en el 2014, ya son tres campañas. Boca ahora va a dejar una campaña, sí, en el torneo que viene, que tiene 6 puntos menos de los que arrancó este año, digamos, y quedan 9 por jugar. Si Boca gana 6 de los 9, uh-huh, arranca igual. Igual. Que no, o sea, que no tiene ningún problema. Tres campañas malas más para irse. Tiene que ser por lo menos dos malas. Más. Así no puedo. Bien. No se va. Ya ahí están las tangas de la señora. Yo vi mucho arbitraje raro, ¿eh? Este vos decís que está digitado que se va a ir. Eso es lo que vos estás diciendo. No es lo mismo aventurar que se va a ir a dar. Es decir, está digitado que Boca se va a ir en 2015. Se empezó a charlar. Te doy un beso. Se empezó a charlar. Si se pasa, te doy un beso en la boca. ¿Para qué? Para que no haya equipos que nunca hayan descendido y listo, somos todos para iguales. Para hacer un fútbol, ¿se arranca de cero? Exactamente. Va a dejar y dar de usted modo. Lo ha dicho. Independiente se va a comer 2 años en la B. ¿Dos años? Sí. ¿Qué está escrito? Yo te aviso. El año que sube Independiente, baja Boca. Beto. Sí. ¿River campeón 2013? River gana este torneo. ¿Gana este torneo? Sí. ¿Independiente se va? No me este torneo. Sacate los anteojos. Para, Beto, sacate un minuto los anteojos. ¿Qué estás diciendo? Guajo. Hijo Choto, no me mufes más. No me mufes más. Yo, Piedrón. El lunes. Son más secante que el payador. El lunes te tuiteé. Te puse. River campeón. Sí, con B larga lo pusiste, hijo. No, mentira, ya lo comprobamos. Estás mal. No, otro. Deja no, de gaitear. Sos una piedra. En serio. Ahora ponete River gana este torneo. Independiente se va ahora. Sí. ¿Dos años en la B? Sí. ¿Dos años o dos torneos? Dos años. Dos años. Se va a comer. ¿Cuatro torneos son? La B es torneo largo, ponele. No es como acá que en la... Se va y a comer. Boca en 2015. Boca 2015. Y me parece que en el medio se va a ir otro. Que este torneo anduvo jodido, ¿eh? ¿Racing? Vélez. Estudiantes. Ah, Estudiantes. Escúchame, acá un amigo de Venezuela dice, acá en Venezuela en el año 88, el involteable, que aquí se llama Porfiado, se lo hicieron al presidente Carlos Andrés Pérez. Y el eslogan decía, no lo tumba nadie. Duró dos años en el poder. ¡No! Muy bueno. Hablando de gente que pierde la categoría, en Italia se jugaba un partido para salir de la D, de la categoría D, donde próximamente estará Telmito. Cállate, Pavo. Los contendientes eran el Ischia, el equipo del pelado. El equipo del pelado y el Delta Porto Tolle. El partido era un partido más, con un empate que no le servía al Ischia para zafar de la D, hasta que pasó lo siguiente, que vamos a ver en el video en Vorterix.com. Venía atacando el Ischia al equipo azul. La jugada se enreda un poco. Tocan atrás al arquero. El arquero rechaza, pero con tanta mala suerte que una ráfaga de viento devuelve la pelota hacia el área, pica y se le mete por encima. No. Gol de Ischia y ascenso. Mirá la risa del delantero, no lo puedo creer. Pero qué viento había, sí, sí. Dicen que había mucho, pero bueno. ¿Y cuánto pesa esa pelota para que el viento se la lleve de esa forma? Yo vi un partido acá del ascenso de Comodoro Rivadavia, de la CAI de Comodoro Rivadavia, bueno, donde el arquero sacó y la pelota fue al córner. Nació el viento. ¿En serio? Sí, pero en Comodoro no había tribunas, digamos, había tribunas bajitas. ¿En Comodoro? Rivadavia. Que hay un viento importante. Sí, no, sí, sí, claro. Un huracán todos los días. Pero bueno, acá los tanos ascendieron sin tocar la pelota, digamos, hicieron un gol prácticamente sin tocar la pelota porque el arquero rechaza. Encima pica y le pica rarísimo. Igual el arquero se había alejado del arco, pero sí, tuvo mala suerte. Si, ahí tenía que ir a la mitad de la cancha y mira, la pelota le vuelve, pasa el área grande y le vuelve. Mira, sale mal. Mirá, pica. No, saltaste antes, negro. Cuando la pelota te pasó, ya estabas abajo. Capaz que lo hizo a propósito. Dice, con esto me hago famoso en todo el mundo. Ahora lo venden a la Juventus. ¿No era argentino el arquero? Mira, habría que investigar. Pero bueno, pasa en todos lados, ¿eh? No solo en River. Lo gritaron, ¿eh? Callen a Nostraguano. Beto, tené cuidado a la salida que presiento te revienta un bondi. No sean intolerantes, hinchas de Boca. Si él dice que se va, es una cosa de él. Y si se van, se van. Si se les toca bajar, fumar. Claro, es una justa deportiva. Van a ir a revolucionar de las categorías del ascenso. Solo nos reiremos de usted y tiraremos coronas en la bombonera. ¿Qué pasa? Si está Telmito en Nacional B para esa época. Ojalá. ¿Te imaginas? Telmo Boca, ya le ganamos, ¿eh? Vamos con música, sí, pasaron las noticias del día. Vamos a escuchar a los Libertines con el tema Don't Be Shy. En Libertines estaba Carl Barat, que vuelve a la Argentina. El 24 de junio van a estar tocando acá en Vorterix y a la tarde van a tocar algunas canciones con nosotros, sí. Carl Barat va a estar tocando el 24 de junio en el Teatro Vorterix a la noche y a la tarde, después de la prueba de sonido, durante la prueba de sonido, van a estar tocando con nosotros en Doble o Nada. Y después de Libertines, Green Day con American Idiota. Side of your soul drowning.

Fin de espacio publicitario. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo. Doble o nada. Beto, ¿qué te parece el Guasno Damus? Déjamelo ver bien. Un excelente estreno, realmente. El Guasno Damus se en Portrix.com. Al que se está agarrando la piola en otro sector de la ciudad, ¿puede ser? Sí, ¿de qué? Son parientes lejanos. Ya llegaron los tres participantes de la Rule Maiden, así que está el señor que, supongo yo, trajo los tres CDs, los simples cerrados para abrir. Ahí están. Dijimos que no iba a venir y vino. Es el que llegó primero. Está el Franchute también. Por ahí anda, el Franchute está dando vueltas. Fue a saludar a Cris Morena. A pedir laburo, pues. Sí, está Cris por acá y fue el Franchute a saludarlo. Yo lo vi clavándose 6 facturas así de un saque en la cocina. ¿Hay facturas en la cocina? Sí. Ay, sí, sí. Reseca, pero están. Ah, están de ayer. Son de la mañana. De la mañana. Está con nosotros Látigo. Hoy tiene una remera de un indio americano. Un indio nativo en algún desierto, ¿sí? Exactamente. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Es la primera remera linda que traes desde que te conocen. Bueno, esa es su opinión, yo le agradezco en este caso. Es una remera muy vieja, no sé cuál es la historia. La perdí, la volví a encontrar, la dejé en un país en un viaje y después la recuperé. Tiene como más de 10 años. Me gusta que a usted le guste. ¿Tenés cosas en otros países tuyas? Me dejé una camiseta de Boca. La suplente de aquel momento, que era la amarilla y azul, no sé si recuerdan, no sé de qué época es, la dejé a un amigo y he dejado muchas cosas, así que ahora no sé. Pero no tenías una valijita guardada. No, no. Decirle, esto si algún día vuelvo me lo das. No tengo, ¿no? Eso, no dejé, tipo ahí. Un estallo. Es claro, es en caso de volver. ¿Dejaste alguna vez en algún locker de estación de ferrocarril? He dejado, sí, en estaciones de bus, lo que se llama la consigna. Es muy común. En Pamplona me acuerdo que... En la estación de autobuses. En la estación, vos dejás las cosas y para te vas a pasar el día o lo que fuera. Por ahí tu bus sale a la noche o a la madrugada y te vas a pasear y dejas las cosas ahí. ¿Son pagos esos lockers? Sí, son pagos, señor, por supuesto. Todo se paga. Y si te vas y dejas eso ahí, te lo abren al otro día. Y no sé cómo funciona la política, digamos. Por ahí, pasado determinado tiempo, lo abren... No sé cómo funciona. Macri tendría que poner lockers en las estaciones de subte que está inaugurando, lockers, para dejar cosas. Se le meten los blanquetes a dormir adentro. Cierran con un alambre y se meten. Chiquito. Con el frío. ¿Y qué es de la vida de blanquet? Por ahí anda, hoy con fresco, seguro. Viajó a Las Vegas porque tenía un congreso. Digo, con el frío que está apretando y demás. Está acostumbrado. No des ideas, que en Estados Unidos capaz que te hacen un congreso de hombres en la calle. ¿Sí? Yo creo que es el único congreso que falta en Estados Unidos. ¿No? Sí. Lo van a hacer. Franchut. Bienvenido, mi viejo, con la remera de Exodus. ¿Cómo te sentís hoy, triunfador? ¿Cómo estás? No sé, vamos a ver qué pasa. ¿De verdad comiste algo ya? No, fue al baño. ¿Fuiste a ese lugar, no? Tuve un apretón en el viaje. ¿Uno o dos? Me encontré con Guasno que salía y yo después entré. Mamá. ¿Había olor? Y no sé. Más frenada que en el TC, ¿no? ¿Conocías a tus contrincantes de hoy? Ahora recién los vi. Ah. Me saludé. No les pegues. No. ¿Sabes que se hace el boludo y los semblantea, los estudia, los pone nervioso? Capaz que me pegan ellos a mí después. Ahí está, el Franchute y los participantes de la Rule Maiden de hoy. Látigo. Señores, bueno, ustedes saben que cuando yo viajo, para subsistir, para poder viajar, para poder seguir viajando y demás, lo que hago es magia. No trabajo en la calle. Que no es mi especialidad la calle, pero es lo que hago cuando viajo. Por ende, no soy experto, por ende, aprendo sobre la marcha. Y un poco la columna, la idea de la columna de hoy gira en torno a un concepto que aprendí de un personaje muy extraño, que es un concepto que yo ya sabía, pero que lo vi aplicado a la realidad, y es como que cuando uno ve las cosas cerca suyo es cuando entra verdaderamente el concepto, ¿no? ¿Un mago este personaje? No, yo no sé cómo catalogarlo, o sea, era en principio, si vos lo veías, bueno, este pibe es un tránfuga, es un caco, es un malandra, su aspecto era bastante negativo, por así decirlo. Imagínate, de movida era búlgaro el tipo, ¿no? Imagínate un búlgaro peticito, retacón, yoguineta, camiseta, adilets, ¿no? Tatuaje tumbero. ¿Qué país? ¿España? Esto sucedió en España, en la ciudad de Santander. Tatuaje tumbero. Era evidente que este tipo tenía un presente o un pasado oscuro, ¿no? ¿En Bulgaria? El pibe era de Bulgaria, sí. Yo creo que habrá... ¿De Sofía? ¿Sabes que no sé? Nunca le pregunté. No sé ni cómo se llamaba en realidad. nunca tuve ganas de conocerlo, pero sucedió esto que yo vi, que es lo que vengo a contar hoy, y dije, bueno, por lo menos este tipo se merece que yo le preste atención y que trate de aprender de acá, ¿no? Mi mamá es búlgara, ¿sabías? No, no lo sabía. O sea que vos tenés ascendencia europea. Uh-huh. O sea que... ¿Tiene tatuaje tumbero o no? Oh, no. Y para ir con... para ir y decir tengo pasaporte del... ¡Claro! Pero Bulgaria, te dicen... Bueno, a la fila con los argentinos, vaya. Sí, sí, sí, no, no es como una europea Bulgaria, sí. Me parece que no, y si lo es, igual no existe. No, bueno. Bueno, entonces, cuestión es que este pibe yo lo conozco en la ciudad de Santander, ahí recién veíamos una foto en Vortrix.com. A este pibe lo conozco a través de otro personaje a quien voy a mencionar. ¿Esas playas tienen en Santander? Eso es Santander en España, sería una ciudad muy linda, llena de chicas rubias muy bonitas. Pero hay muy mal clima igual ahí en verano, verano. Es bastante... Es como... sí, es medio complicado. Y bueno, es norte de España, ¿no? Tiene su temita con el clima y demás. ¿Agua? Bueno, ¿tibia? ¿Agua tibia? Yo no me metí al mar. Yo no, no me metí en Santander, pero en San Sebastián, normal. Menos fría que acá. Ah, sí. Bueno, lo que yo recuerdo de Santander, además del búlgaro y este episodio, la cantidad de rubias que había... Uh-huh. Era impresionante, creo que eran de bote, como se le dice ahí, ¿no? O sea, tenidas. Pero bueno. ¿Qué te enseñó el búlgaro? Bueno, es lo siguiente, yo conocí al búlgaro a través de otro personaje medio siniestro y oscuro, que era un rumano. Pero para, un mago rumano, que lo tenemos en pantalla, que se llama Valentino, que yo lo conocí a este pibe. Este es el mago, no es el búlgaro. Sí, este era un mago rumano, no era muy buen mago, honestamente, pero una yo siempre... de delincuente. Delincuente, gente delincuente. Podría ser la versión de Nueve Reinas en Rumania tranquilamente. Tranquilamente, este es el Darín rumano. ¿Eh? Buenas gafas. No, pero aparte un tipo muy simpático y buena onda. O sea, yo no me junto con gente mala onda, obviamente, ¿no? Pero este pibe lo conozco, yo era un mago. Yo estoy en Madrid con otro amigo viajando en el subte y de repente en una estación se mete este personaje y se pone a hacer magia dentro del subte, chabón. Muy bien. Inclusive tengo un video y demás. ¿Así viajaba como mago vestido así? Ahí está el video. Ahí tenemos el video de Valentino. No. Yo este pibe lo vi. ¿Un truco con sogas? Sí, hacía. No era muy buena la magia que hacía, pero yo siempre admiré las pelotas de titanio que tenía, ¿no? Porque el tipo se metía en el subte, ¿entendés? Que es un lugar donde vos no podés hacer magia. Si querés tocar la guitarra, leer poesía, bueno, está bien. Pero pretender que te miren e interactúen con vos. La música sonaba ahí mientras tanto. El tipo tenía un carrito con música y luces. Un desubicado de la vida. Un amigo mío, ¿entendés? Gente loca. ¿Ahí lo conociste? Claro, ahí yo lo conozco al pibe. El pibe termina su show. ¿Lo ves a este tipo ahí y después lo encarás? No, te cuento cómo fue la cosa. Yo lo veo al tipo laburando, me da pena, me parte el corazón. A mí me daba bastante vergüenza lo que estaba haciendo. Yo no lo hubiera hecho, yo no soy capaz de hacer eso, de meterme a hacer magia en un subte. ¿Pero era malo el truco o veo? No era muy bueno en realidad. Entonces el tipo termina su pequeño número, pasa la gorra y le dan 20 centavos, loco, nada más. Y a mí se me partió el corazón en varios pedazos. ¿Vos pusiste la gorra? No, sí, yo le puse un poquito, pero yo después le regalé mi baraja, ¿no? Le dije, mira. Cuando hago mi baraja y se la regalo. Me dice, ah, sos mago. Le digo, sí, bueno, qué sé yo, no sé qué. Bueno, chao. Es como un código, ¿no? Regalar la baraja. Yo me pintó tener código con él. Porque lo vi medio indefenso y medio muerto de hambre. Entonces dije, le voy a tirar una buena onda, ¿no? Mientras se comía una reina de pic. Dicen que sos el poeta de la caca, gallo. Que sí. Siempre tenés. Sí, ¿sabes que sí? Tienen buenas frases, gallo, de caca. Escatológicas. Sí. Me alegro mucho. La verdad me voy a hacer una remera a ver si gano la próxima. Bueno, entonces yo estaba en Santander haciendo lo mío, buscando vida, qué sé yo, y de repente me lo cruzo a Valentino. Valentino venía con el búlgaro, cuyo nombre yo nunca supe en realidad. Estaban juntos. Entonces Valentino, que no sabía hablar mucho español, o sea, sabía pocas palabras, y una de ellas era picante. No sé por qué siempre le decían, oh, Alejandro, que estaba picante, ¿no? Entonces el chabón me dice, ah, este es el búlgaro. Y digo, este muñeco, ¿dónde me lo sacaste? Bueno, me pongo a hacer magia. Y el búlgaro flashea. ¿Dónde haces magia? En Santander, en la calle. Había mucha gente, era época de fiestas, ahí se puede, ahí la gente está comiendo, viviendo, pasándolo bien. Entonces yo me pongo a hacer magia y el búlgaro flashea. Me dice, ah, no, pero vos sos un artista, me dice el flaco. Le digo, bueno, muchas gracias, no sé qué. ¿El búlgaro sí hablaba español? Un poco más que Valentino. Entonces me dice, bueno, mirá, no sé qué, como que... Me dice, bueno, mira, con esto podemos hacer mucha plata, me dice el pibe. Le digo, ¿qué? Me dice, no, eso, viste, con las tres tapitas y la bolita. Me dice, yo vos seguime a mí. Le digo, no, maestro, no, déjalo ahí. No me gusta, no me cabe la onda. No, pero no sé qué. Igual el tipo siempre tenía una sonrisa. Pero el viejo truco de las tres tapitas y la bolita. Que claro, pero si eso sigue funcionando. Es ilegal, si te agarran vas preso. Pero vas preso un ratito, ¿dónde demorado. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Lo hacen acá en las estaciones, tipo Liniers. En todos lados, ¿o no? Que tenés un compinche, que será el búlgaro, ¿no? Que él es el que apuesta, claro. Aparentemente y demás. Bueno, entonces, no, nada, que no, ya fue. Otro día voy caminando y me lo cruzo al búlgaro por la calle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, señor? ¿Bien y vos? Y el flaco me dice, che, tirate un show por ahí, me dice el pibe, ¿no? Porque hay mucha gente. Y bueno, dale, voy a hacer un show. Me pongo a hacer lo mío, qué sé yo. ¿Ibas con tu valijita? Iba con mi valijita y con mi mesa, con mi oficina móvil, digamos. Entonces, me pongo a hacer la cosa. No iba muy bien, no pasaba mucha gente. Estaba medio flojo y de repente siento una marcha, como rectangular, una cosa muy electrónica, muy cerca mío, ¿no? Digo, ¿qué carajo está pasando? Miro para la derecha y lo veo al búlgaro cubierto con una sábana. ¿Está haciendo qué? Sosteniendo con las dos manos un palo de escoba y en la punta del palo había una calavera de una cabra, chabón. Y el pibe al ritmo de la música bailaba y gritaba, ¡Soy Drácula! Y hacía tiritar la mandíbula de la cabra, tac, tac, tac, tac, tac. ¡Soy Drácula! ¿Cómo? Mientras vos hacías magia. Mientras yo hacía magia. Te escupió el show. No, me meó el asado, no sé por qué. Pero y yo me quedo absorto, ¿no? O sea, el estupor de ver esta imagen, de ver a este muchacho. Ahí tenemos una foto en pantalla que no es el búlgaro. Pero se aproxima. Se aproximado. Yo después estuve investigando este fenómeno de la cabra. E inclusive traje unos links y demás para aquellas personas curiosas que quieran saber más. ¿Responde algo, entonces? Sí, sí, sí, sí. Responde algo. Después yo lo vi por todas partes de Europa, en realidad, la cabra, ¿no? Pero a mí me mató el satánico, búlgaro. ¿No? ¿Tiene que ver con Satán? No, tiene que ver con una tradición rumana, en realidad. Es como un festejo pagano, qué sé yo, ¿no? Entonces yo lo veo al búlgaro, que era una imagen. Yo no sabía si reírme. ¿Él te quería acompañar de esa manera? Yo no sé, yo lo interpreté como que me estaba escupiendo un poco la saba, como que me estaba toreando, como que me estaba porongueando un poco, si me permite el término. Pero no sé por qué. O sea que te dijo, vení a hacerte un truco y claro, después te espantaba los clientes. Vení a hacerte el truco. Te puerteó un poquito. Bien. Yo empecé a hacer el truco y al instante el flaco se pone con este despliegue lisérgico, surreal, fantasmagórico, que consistía en esto mal hecho, lo de la cabra, ¿no? Pero bueno, lo que yo rescaté, más allá de la anécdota que la cuento siempre porque me parece divertida y demás, es que, en definitiva, a la hora de ganarte el pan en la calle, no importa tanto qué es lo que estás haciendo, sino cómo. La gente empezó a tirarle billetes de 100 euros. No le iba mejor que a mí, económicamente. Ahí tenemos una pantalla, cabra, una cabra. Una cabra ahí. Esto es España. Esto es España. ¿Cómo se llama esto? Plaza Mayor. Plaza Mayor, en Madrid. En Madrid. Esta sería la cabra, digamos, bien hecha, digamos. No, con la mano que tiene abajo le afana la cartera. Mira. Y bueno, ¿Son rumanos los que hacen esto? Es una tradición rumana. Pero lo hacen gente de todos lados, digamos. Buscavidas de todos lados vieron que la cabra funcionaba, digamos. Y eso es todo lo que hace. Se pone un trapo encima. Eso es todo. Y baila. Le pusieron guita ahí y baila la cabra. Reverencia, gracias, gracias. Un ladri. Tan quemado. Claro, es una ladroneada. Yo lo miraba y lo odiaba porque, ¿cómo puede ser que esta cosa que no se sabe ni qué es? Me esté quitando atención, público y dinero a mí, que yo vengo con mi magia practicada hace siglos, ¿no? Es mi técnica refinada y qué sé yo. Pero bueno, igual yo creo que de todo se puede aprender. Y en da ganas de patearla a la cabra. Como a los muñecos del tren de la alegría. Como a los mimos. A los mimos sí generan violencia. A mimos hay que cascarlos en realidad. Pero bueno, entonces yo digo, miré. ¿Te hiciste amigo del búlgaro? No, bueno, sí, no, no te puedo decir que soy amigo. Se cortó la relación ahí. No tengo su Facebook. No creo que tenga Facebook. Yo me fui de Santander y se acabó. No lo volví a ver, no esperaría volver a verlo, no lo buscaría. Pero creo que a pesar de lo impresentable y de lo loco, te dio una lección. Me dio una lección. ¿Y aplicaste ese conocimiento? Lo apliqué. ¿De qué manera? Lo ¿Qué fue lo que cambió en vos, en tu laburo callejero? Sí, mira, te voy a decir una vuelta. Yo estaba en Croacia, en Split. Ya estaba verdaderamente hinchado a las pelotas de viajar y de actuar en la calle y de tener que sudar muchísimo para una moneda, y dije un día, se van todos a la mierda, y no hacía magia, sino que me puse a payasear, digamos, me puse a boludear. ¿Y te disfrazaste de cabrito? No, vos sabés que estaba vestido como siempre, digamos, pero no hacía trucos, y le tiraba agua a la gente, o sea, aparecían pibitos y se me ponían a echar las pelotas, y yo les tiraba agua, y yo ni siquiera hablaba, era como que hablaba un idioma a los gritos y qué sé yo. Y fue una cosa maravillosa porque estaba rodeado de gente, tipo 100 personas. yo estaba payaseando, como el búlgaro, ¿entendés? Que si soy Drácula bailando marcha, boludo. ¿Pero te tiraron unos mangos, nada? Me tiraban plata constantemente. Era tipo clink, clink, clink, clink, clink. Era tipo jackpot. Facturabas como nunca. Facturando constantemente porque no estaba haciendo trucos, pero estaba tirando como una energía. Y se veía y se apreciaba desde lejos. Y albergaba mucho más gente que cuando yo hacía mi magia de cerca, digamos, ¿no? ¿Volviste a hacerlo eso, de hacerte el payaso por dinero? No, eso fue la última vez. Pero me salió del alma porque yo estaba verdaderamente enojado. No fue que me lo propuse. Estabas, digamos, en un estado de calentura. Exactamente, fue el estado. Así que bueno, un poco lo que yo siempre he visto, y es que, un poco la conclusión, digamos, ¿no? Que lo perfecto es un poco lo enemigo de lo bueno. Yo he visto miles de veces gente tocando el violín, por ejemplo, de una manera por ahí, con mucho talento y demás, que no pasaba nada, ¿entendés? Y vos ves un boludo o una cuchara, ¿entendés? Una cuchara y un tenedor, y están armando un quilombo que no se puede creer, en lo que refuerza un poco esta teoría o principio de que tal vez en la calle y en otros aspectos de la vida, pero no importa tanto qué es lo que se hace, sino cómo. Esa es la enseñanza del látigo de hoy. Sí. Y mientras te escuchaba, me puse a pensar algo. Dime. Martín, Látigo, ¿va a venir al próximo asado cuando hagamos, que va a ser el debut de Iván? Porque ya en tu casa no vamos a entrar, me parece. Viene Iván, está Damián, el tema, viene Látigo. El tema es el siguiente. A mí me resulta tentador la opción de que venga más gente para que haya más gente nueva que me reemplace en mis tareas, en mis quehaceres. Eso es lo que vos querés. ¿En qué te destacás, por ejemplo, en la parrilla? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo haciendo soy ensaladas. Buena, yo me doy mania en la cocina, no en la parrilla. No tengo habilidades parrilleras, pero te hago la segunda si vos me decís, mira, cortame esta lechuga. Sí, perfecto. Lo que necesito. Sí, porque nunca hay ensalada, porque nadie hace ese trabajo. Me sirve, pero mejor sería, por ejemplo, que esto capaz que tiene que ver con tus viajes. A ver, y todo. Dale. ¿Preparás tragos? ¿Qué? Ah, bailar. Tragos. Una previa, unos tragos y después hace la ensalada. Me das una tónica, te saco un gin tonic. Toma Fernet. Y bueno, que los prepares. Dale. Vámonos. Perdón, Miguelito viene. Miguelito se sumó también ahí atrás, dice que también quiere venir. Tenemos que alquilar un lugar, me parece. Michael está recontra invitado. Va a querer venir Mario también. Para una pregunta, ¿cuándo sería? Porque ya me lo voy a contar. Estamos bien. Ah, bien. Pero calcula. Un mes. Sí, de acá un mes, más o menos. Perfecto. Una cosa así. Buenísimo. Gracias, el látigo. Nada, el pandemonio, chicos. ¿No? @pandemonio. Ah, sí. Que ya lo dejé bien armadito. Látigo.com.ar/vorterix. Tienen todos mis datos y tienen vínculos o enlaces o links a las columnas pasadas. La semana pasada no estaba completo y esta semana hice la tarea, así que ya está listo. Se pueden meter ahí y, bueno, tienen toda mi data. ¿Cómo es entonces? Látigo.com.ar/vorterix. Ahí está, vamos con Alma Fuerte, Muere, Monstruo, Muere. Recuerden que vamos a estar regalando entradas para el concierto de Alma Fuerte en All Boys el 22 de junio. I'm not afraid of the dark.

vecino toca el timbre, viene a reclamar. Dice que no lo dejamos descansar, pobrecito. Es que el ruido nos gusta y nadie puede entender que cuando ensayamos no sabemos qué hora es. Tengo que pensar cómo voy a ser. Soy amigo de la hija del diablo y su papi quiere firme un pacto con él. Miami, ahí está Borsu vía Skype. ¿Dónde estás, Borsu? ¿Estás en un estadio? ¿Dónde estás? Estamos acá. ¿Me escuchan bien, Gustavo? Eso quería comprobar, a ver si. Sí, te escuchamos, Se ve medio loco, pero te escuchamos. Mira, estamos acá en el medio del estadio de Miami, donde dentro de 6 horas, acá a las 9 de la noche, en Buenos Aires, en Argentina, a las 10, se va a jugar la primera final del NBA. Estamos pisando el parque, de cosa que dentro de un rato ya. En realidad me están mirando mal y no me van a dejar mucho. Pero estamos dentro de la cancha para que lo pueda ver, quizás ustedes y los que estén en Vorterix.com. Acá hay mucha gente trabajando, sea del estadio y de la transmisión. Están dejando todo listo, probando luces. Hace un rato prendieron todos los LEDs que tienen acá y la verdad que encandilaba, era fantástico. Y además todo el show de luces que hacen, fuegos, dentro mismo del estadio. Y bueno, acá ya está preparando todo, la parte deportiva inclusive, los aros, fundamental para jugar este deporte. Que bueno, la verdad por ahora absolutamente vacío, pero un montón de gente, vacío de espectadores, ¿no? Pero un montón de gente trabajando para dejar todo listo para dentro de unas horas que se juegue el primer partido de acá de la final de la NBA. Borsu, ¿cómo vienen las apuestas? ¿Cómo viene el clima para cada equipo? Te quiero decir que ya hemos apostado, voy con Miami, Gallo va con San Antonio, este primer partido, este primer encuentro. A ver, estuve viendo durante toda esta mañana, mediodía, las transmisiones, a ver, lo que serían Argentina partidarias de Miami en este caso, analistas que siguen toda la temporada de Miami y creen mucho del equipo por lo que hizo últimamente, porque LeBron James es el único que está respondiendo, porque no está viendo el aporte habitual que se tiene de los otros jugadores estrellas, que son Dwayne Wade y Chris Bosh, un poquito del resto del equipo, y dicen que eso no va a alcanzar a un equipo experimentado y que tiene tremendos jugadores como Duncan en primera instancia, Parker, que es el mejor base de la NBA hoy en día, y de Manuel Ginóbili, que hablan de los 37 años de uno, 35 años de otro, pero no en detrimento de que eso les perjudique a los San Antonio Spurs, sino que eso va a ser un juego a favor de los Spurs en contra de un equipo sí experimentado, pero no tanto como los Spurs de Miami. Sin ir más lejos, Miami viene de jugar las últimas dos finales, perdió hace dos años con Dallas, ganó el último año y está nuevamente acá, ¿no? Eso no, no le quita, no le quita sorpresa esto. Es el mejor equipo Miami, pero la verdad que muchos de los que están acá en Miami y que siguen toda la temporada Miami van por San Antonio. Así que aquí va Guasno. Guasno, vas con Miami, te quiero decir. Gaso, bueno, yo vamos, dale, con San Antonio. Dale. No, voy yo con Miami. Ah, cambiaste de vuelta. Sí. Yo siempre estoy con San Antonio, nos lo fumamos en pipa, Pablito. Igual, fue muy gracioso en una. En Sports Center, en ESPN local. Que había un rapero, uno de esos, creo que era manager, ni siquiera rapero, caía con todas esas gorras blancas, camisetas y colgado de 800 cadenas de oro, y le preguntan, bueno, ¿cómo crees que va a ser en Miami? Obviamente todo era de Miami, no todo luqueado de Miami. Le decía, 4-0, en 4 partidos lo liquidamos. Qué confiante. Y el analista que estaba al lado de él, que es un ex jugador, no muy conocido, pero un ex jugador, le dice, pero vos estás loco, ¿qué estás diciendo? Como que empezar a pensar que hay del otro lado, porque todos creen que LeBron James, Miami pasan por encima, pero del otro lado hay un grandísimo equipo como San Antonio Spurs. ¿Cómo es el operativo policial, Borsu? ¿Tenés idea más o menos? Para un evento de este tipo. Si no se puede entrar a mil metros a la redonda, si no tenés el ticket, no hay nada. Es un vallado alrededor del estadio, nada más, que es el perímetro, sin ir más lejos. Y después, para entrar, sí hay muchos controles. Yo, sin ir más lejos, pasé un control apenas cruzo el vallado, uno apenas entro al estadio, que te revisan la valija, el bolso dos veces. En este caso, yo que tengo una mochila acá atrás, que si los que están pudiendo verlo, sí, ahí se ve. Cosas del trabajo, hacen el chequeo con ese aparato que detecta en el cuerpo si uno tiene lo que sea. Y una vez que entra, hay que dejar la valija en un sector, en el medio de un salón, en el cual no hay nada, y un perro se acerca a husmear, a ver, bueno, si encuentra algo raro. Obviamente no creo que pase eso con los 20.000 espectadores que van a entrar acá, pero por lo menos para la prensa o gente que está trabajando, ese chequeo sí se hace. ¿Dónde se ubica la prensa en este tipo de estadios? ¿Están en un asiento o hay una sala de prensa y ven por monitores el partido? No, sala de prensa, ahí sí, el que quiere lo ve ahí. Muchas veces pasa que hay varios periodistas que prefieren verlo ahí por cuestiones laborales, quizás, más que nada. Pero acá les muestro los que están viendo, acá se ubican los que transmiten oficialmente la final ESPN y ABC, cadenas hermanas. Acá van a estar los que transmiten oficialmente, relatores y comentaristas. Después allí enfrente van los de segunda línea, por decirlo de alguna manera. Yo digo allí enfrente, pero estoy diciendo frente a los bancos. De su primer orden, de los bancos. Te perdimos. Y lo perdimos. Sí, estaba apurando demasiado. Estábamos conectados vía Skype con... ¿Qué era? ¿Su celular o su notebook? ¿Sí? Celular. Estaba ahí conectado desde Miami. Guido, bueno, empezamos a develar parte del misterio. Guido Berkovich está acá con nosotros, fue convocado especialmente para ser jurado de la Rule Maiden de hoy. Exactamente. Guido, bienvenido, gracias por aceptar este desafío. ¿Cómo les va? ¿Estás rockero negro? Sí, sí, bueno, me dijeron que traiga algo, ¿no? Bueno, tengo una guitarra que es el símbolo del rock. Te pedimos que te pusieras la remera más rockera que tenías. Y vale. Es esa, que es una guitarra criolla. Es una criolla, pero bueno, ahora... Acústica. Tiene ahora... la gira de Atahualpa Yupanqui. 72-73. Perdón, por empezar, tiene los colores rojo y negro, que son colores rockeros. Sí. Es negra. Coincido. Es negra. Y la guitarra, hay de estas guitarras también que se utilizan en el rock. Sí. Incluso siendo eléctricas con forma de criolla. Dijiste, menos mal que tengo una guitarra en una remera. Y bueno, sí. Bueno, yo no puedo tener la que tiene... la que tiene Guasnito, por ejemplo. ¿De Queen no? Sí. No, para no tengo de esa. ¿Tienes Queen? Tiene pinta de Queenero. Para mí sí, me gusta Queen. ¿Una de estas te pondrías de Slayer? No, gusta ese señor así, es medio belicosa. No la usaría. Para dormir. Para mí vos sos el... Para dormir mal. El típico oyente de música casual que conoce Rapsodia Bohemia de Queen, Yesterday de los Beatles... Satisfaction de los Stones. Forma parte de un prejuicio, no deja de ser eso. Un pero prejuicio escucho. Totalmente certero, claro. Escucho eso. Sí. Yo el tema que es medio desconocido, no sé qué, te lo limpio. Para vos, la música es un en el CD, viene en un CD. El tema desconocido, sacámelo, poneme los Stones. Lo de discusión. Claro. Angie eso. De los Stones, por ejemplo, ¿lo pasás o lo escuchás? No sabes cuál es. Angie. de los Rolling Stones? No sé. Ante la duda lo paso. Lo paso. Yo conozco a Angie de Aerosmith. No, ese es Angel. Angel. Bueno, está ahí. Para mí es Angie. Casi eran doble tres. Quisiste dibujar como el franchute que está allá con remera de Exodus. Sí, lo vi al franchute. Quiero aclararle que tengo mucha información de Iron Maiden. Viene muy preparado. Okay. Viene muy preparado. Igual no creas que te vamos a tomar examen a vos, así no, que. No, bueno, pero si yo le puedo mechar alguna cosita para ver si saben los pibes. Los que vienen a competir. Ok. Fuera de competencia, Guido les va a hacer algunas preguntitas de Maiden como para entrar en clima. Volvemos con Pablo Borsuski, que está en Miami. Hoy es el primer partido. ¿Cómo se llama? El primer chico, digámosle. Para poner sí, el primer juego. El primer juego entre Miami Heat y San Antonio Spurs. Borso, ahí nos estabas mostrando cuando se cortó dónde iban a estar ubicados los que iban a transmitir el partido y la prensa. ¿Vos dónde vas a estar? Todavía no tengo ni idea. No sé, no me dijeron nada. Espero no sea muy arriba como aquella vez que Marcelo estuvo por acá, en momentos que cubrió el abierto de tenis de Miami. Todavía no hay nadie que pueda informar, estuve preguntando y no me dijeron. Estuve en una sala de prensa muy linda, hay una sala para comer directamente. Los periodistas tienen la posibilidad de cenar directamente en el estadio, no es un paquete de galletitas que te dan vencido. Acá tenés catering toda la tarde y noche para que la prensa se sienta bien atendida, pero igual por lo menos no había nadie acá para que me lo pueda decir. Insisto, esperemos no estar muy arriba del estadio, que se lo ve. Yo estoy en este momento en el parqué de la cancha. Es muy alto, no se vería mucho. Borso, que hay un tuit que me parece acertado. ¿Existe la NBA para todos ahí en USA? No, hay. Bueno, vos me sabrás decir mejor. Quizás ABC es un canal nacional. No es un canal pago. Digamos, lo puede ver cualquiera por televisión sin pagar. Bueno, eso. Si no vas a un bar y pedís tu cerveza y tus palomitas. No escucho nada, disculpen que se está cortando. Borso, te mandamos un abrazo, muchas gracias. Estamos en contacto estos días. Está ahí Borso, Pablo Borsuski, del equipo del Grupo de la Muerte, tu compañero. Sí, muy. Debe estar muy ilusionado, muy emocionado. Es la primera vez que cubre esto. Tiene la credencial, vimos la credencial. En una red social la publicó para All Games, es una sola credencial para todos los partidos. Es muy difícil conseguir una credencial para las finales de la NBA, porque vienen periodistas de todo el mundo y es muy muy complicado lograr la acreditación. Y bueno, Pablo con Vorterix se la han logrado, así que debe estar caminando por las nubes ese chico. ¿Vos te especializás en algún deporte? ¿Fútbol? ¿Es lo tuyo, digamos? ¿Cuál sería tu sueño? Sí, hago base en fútbol. ¿Un mundial de fútbol? ¿Ir a cubrir? Sí, bueno, he ido a Sudáfrica 2010 y bueno, después me tocó Juego Olímpico y lo supera. ¿Lo supera? Sí, indudablemente. ¿De Sudáfrica volviste antes que los Barras o después? De Sudáfrica volví el día de la final. Vi la final y de España a Holanda y me vine. Así que yo calculo que me vine después de los Barras. Sí. Después de los Barras. Salvo los que estaban en Cana. Que y no me tocó viajar con ninguno, afortunadamente. Están ya los tres participantes de Rule Maiden, está Guido, así que está todo dicho, todo listo para arrancar. Mili ha escrito las preguntas, las reglas. ¿Vos tenés algo preparado para yo voy a estar con un gesto absoluto y totalmente circunspecto. Y ya se los dije el otro día. Acá el que patina marcha. Hoy, 6 de junio de 2013, es la primera vez que en Vorterix se dice circunspecto. Me gustó para una remera el que patina marcha. Pensé que ibas a decir un gesto adusto. Gesto adusto, sí, también. Nosotros le decimos de otra manera. Siempre hay algo para comer. Eso siempre me gusta. En doble nada y siempre buena comida. Así estamos quedando. Así estamos. El colegio están marchando los cafés con leche que paga gallo. Es una maravilla. Me llegué los resultados de mi análisis. Ah, ¿te hiciste chequeo? Sí. Yo te muestro a vos, la gente que está por radio, contale vos cuál es mi gesto. Y ahí va. No. Y también el hombre molleja, ¿qué querés? El malo, 175. Más alto que yo. Yo el malo. El malo lo tengo 140 y pico. ¿Y en total cuánto? ¿Cómo? ¿En total cuánto? ¿El bueno? El bueno 50. Yo 53, sí, está bien. Más es bien, para hombres mejor. El total, 245. 250. Tenemos un ganador. No, un desastre, mi viejo. Así que recién que hablamos el látigo y el asado, me parece que va a ser ensaladitas varias. Yo me las banco, las ensaladas me caben. Muy bien. Agregale un café al chico acá que. Y triglicéridos, todo eso, todo bien. No, todo mal. Triglicéridos, uremia. Por primera vez aparecieron. En triglicéridos altos también. Bien. Dios, no me acuerdo cuánto. Creo que es hasta 150 y tengo 200, ponele. Tengo unas semillitas de chía. No es grave, pero está jugando. Bombas de tiempo. Él tiene que comer la planta entera de chía. Chía, ¿no? La semilla. No tengo las semillitas de chía. ¿Qué sé? ¿Llevas unas semillas en el bolsillo? No, no. Yo las tomo en cápsulas directamente. Ah, en cápsulas. Porque me parece un poco. Es un poco desnaturalizar la comida que vas a comer con una persona y le empieza a embadurnar con chía la comida. No queda bien. Puedes hacerlo en tu casa. En la privacidad de tu hogar. Y pero si estoy en un resto. Claro. Pero las pastillas esas después no las puedes dejar, ¿o sí? Sí, eso no es medicación, ¿no? Sí, no, es que hay unas pastillas de omega 9, creo que es. Claro. Que también claro, es lo mismo, que chía está hecho de eso. Hacemos un par de canciones y ya estamos con la final. Sí, Rule Maiden, este vinilo de Iron Maiden Killers acá cerradito, se va hoy. Sí, uno de los tres ganadores, de los tres competidores, se lleva este vinilo Picture Disc de Iron Maiden. En un ratito, vamos con Andrew Stockdale haciendo Long Way to Go, audio y video, y después Wish You Were Here de Incubus para mí. Stop!

Llegó a la Argentina Autovil, la revista de autos número uno del mundo, edición junio. Comparativa, ¿cuál es el mejor GTI? Volkswagen Polo GTI, Ford Fiesta ST, Opel Corsa OPC, Renault Clio R5 y Peugeot 208 GTI. Además, maratón de test, lo mejor de dos mundos, deportivos y confortables. Mercedes-Benz clase A 250, Honda Accord EXL y Audi Q3 2.0. Fuera de serie, Lamborghini Egoísta, diseño especial y exclusivo para festejar sus 50 años. Guía práctica, aprender a manejar. Las ventajas de las escuelas de manejo. Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autobuild, la revista de autos número uno del mundo. Pedila en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-2523. Este mes te invitamos al sexto salón del automóvil. Comprá tu revista y llévate una entrada de regalo. Promoción válida de 1 de junio de 2013 al 30 de junio de 2013. O hasta agotar el total de 500 entradas para utilizar exclusivamente el sexto salón internacional del automóvil de Buenos Aires 2013 a realizarse en la rural. El 17 de septiembre, en el estadio Luna Park, John Mayer presenta su último disco, Born and Raised, y todas sus grandes canciones. John Mayer, en Argentina. Invitado especial, Fede. Entrada solamente a través de www.ticketportal.com.ar y en el estadio. Preventa exclusiva para clientes Santander Rigo, desde el 1 hasta el 9 de junio, con 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. John Mayer, en Argentina. 17 de septiembre, estadio Luna Park. Costo financiero total 1.51%. Promoción válida desde el 27 de 5 del 2013 hasta el 17 del 9 del 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia, te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmangini.com.ar. El regreso más esperado del metal llega por primera vez al Teatro Vorterix. Malón. El viernes 7 y sábado 8 de junio, O'Connor, Romano, Cuadrado y Strunz en dos shows imperdibles antes de entrar a grabar su nuevo disco, Malón. Como a vos te gustaría verlo. Viernes 7 y sábado 8 de junio en el Teatro Vorterix, La Croce y Álvarez Thomas. Anticipadas por Sistema Ticketek llamando al 52-37-7200 y puntos de venta. Fin de espacio publicitario. Y toda mi vida aquí, estoy apostando hoy, girando la bola va, ¿dónde vas a parar hoy? Doble o nada. El monitor en Vorterix.com, la imagen de nuestra ruleta profesional, gentileza de Las Vegas. Las Vegas queda en Ángel Gallardo 573, frente a Parque Centenario. Tienen un mail, todos aquellos que estén interesados en conseguir una ruleta profesional, lasvegas@juegosdesalon.com y la página es juegosdesalon.com. Muchas gracias, como siempre, a la gente de Las Vegas. Y llegó ese momento esperado por todos los fans de Iron Maiden, el momento de ganarse algo de la banda. En este caso, este vinilo que tengo acá en mis manos, uy, es el vinilo de Killers. Está cerrado, como ustedes pueden ver, sí, tapa y contratapa, picture disc. Y estamos con los participantes. Antes que nada, saludamos a el Franchut, que se comió el último alfajorcito que nos quedaba. Estaba acá, se lo comió el señor. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo estás? Santiago, Daniel. Querido. Guasquet. ¿Sabes qué? Querido. Hola, Franchut, querido. Decí la verdad. Maneja la cancha, el juego. Decí la verdad, Franchut. Viste un solo alfajor y desesperaste. Dijiste, me quedo sin nada. Y comí más o menos, había tres, comí los dos últimos que quedaban. ¿Dos comiste? Sí, comí dos. Esto es todo lo que he comido desde que llegué, ¿eh? Pero había tres, somos ocho y vos te comiste dos. Pero habían comido antes, che. No, había tres. Había tres. Te comiste dos. Una cosa increíble. Ya está, creo. Un punto menos. ¿Cómo sabes que Guasno no quería uno, por ejemplo? O que Guido no quería otro, por ejemplo. O Mili, que no comió. Había otras cosas que habían comido antes, ya me imagino que habrán comido. Si no, les pido disculpas. Tenemos entradas para Buenos Aires en vinilo para el ganador, si quiere ir. Es el próximo sábado, el 15 de junio, en Niceto Vega 5542, en el Roxy de Palermo. Presentamos a los otros dos participantes. El señor que trajo los tres, acercate el micrófono, lo acomodamos. Los tres simples japoneses cerrados de Iron Maiden. Sí. ¿Todo bien? A ver, ¿los vieron ellos dos? No los vi yo, ¿me los dejas ver? Ahí está. Por favor, sí, son los singles de The Trooper. Como pueden ver, están cerrados. Pará. Están cerrados, están para abrir el celofán. Sí. ¿Esto adentro tiene otro celofán? Sí, señor. Ah, porque tiene un celofán y una bolsa. No, la bolsa afuera protectora y adentro está con el celofán original de fábrica. El bolsa cúter protector. Puede contra todo. Sí. No, no, pero tiene una bolsa protectora. Sí, esa sacala. Y de adentro está el celofán. Que vamos a cortar. Y adentro está el celofán. Tiene doble bolsa protectora. Tenemos de trupa. Mili, mira lo que tenemos. No abras eso, por favor. No lo digas. Tenemos este. Uy, mira qué bueno es. Number of the Beast, sí. Acá está. Gran dibujo. No, Guido, ¿te haces una remera con ese dibujo? No. No. No, no me gusta, no. Los dejamos acá. Después vemos qué hacemos con ellos. Bien. Sí, ¿tu nombre era? Santiago. Santiago. ¿Y el último participante, cómo andás? Ariel, ¿cómo andan, chicos? Ariel, ¿todo bien? ¿Ariel bien. Era del tatuaje de Maiden? Sí. ¿Dónde está el tatuaje? ¿En el hombro? ¿Se puede ver? Sí, está medio complicado. Desnúdate, dale. No, está medio complicado. La camisa. Tienes que sacarte camisa, remera. Si sabías que tenías que mostrar el tatuaje, te venís todo vestido. Abrite la camisa, no tengo Mili, ayúdalo, por favor, a desnudarse. Mili, desvestido. Una faceta nueva de Mili. Tatuaje. Desvistiendo al oyente. Ah, ahí está. Muy lindo, está bien, está muy bien. A ver si, sí, ahí se alcanza a ver. Ahí está. Es de Power Slave. ¿Tienen discos favoritos de Maiden o no? Todo Maiden, muchos discos, mucho Maiden, muchas canciones. Para mí el favorito es Somewhere in Time. Somewhere in Time. ¿Vos no habías ido nunca a ver a Maiden o sí? Sí. Sí, pues ya me olvidé de, con todos los oyentes que hablamos. He ido acá en Argentina y afuera. Y en el mundo. ¿Vos? Lo fui a ver varias veces y el primer el disco favorito mío, aunque no le gusta mucho, es X Factor para mí. ¿En serio? Me inicié con ese en el 95. Ah, por eso debe ser, porque sí. tiene un grado de nostalgia ahí. Ah, exactamente. Franchu, ¿fuiste a ver a Maiden? Sí. ¿Cuántas veces? Tac, tac, tac, vamos. ¿Cuál es la vez, la última? ¡Huele, Franchu, huele! ¿Estás enojado, Franchu? No, no, decía un número. No sé, yo fui a todos los shows de Maiden acá, qué sé yo, ¿cuántos fueron? ¿Siete, ocho, cuántos fueron? Yo fui a ocho. Ocho, bueno, si vos no, fijaste, yo fui a ocho. No, tengo un amigo que fue a nueve porque fue a los dos shows con Bailey en Obras. Yo fui a uno de los dos shows. Ah, no me acuerdo si fue a los dos o fui a uno. Creo que no, yo fui al segundo. Que el día que jugó Argentina con Paraguay, el gol de Chilavera, Burgos. Tiki, tiki. Pac, pac, pac. Ahí está. Batistuta, de tiro libre y Chilavera de tiro libre. Uno a uno. Sí, señor. Ese mismo día tocó Maiden. Y tocó Halloween de soporte que... Perdón. Me está tirando data futbolera a Guido para comprárselo. No me gusta, No te dejes, no te dejes comprar yo soy con eso. Absolutamente incorruptible. Yo tengo acá, se corta el aire y soy amigo de Franchute. En el aire no lo conozco. Circunspecto, Guido. No lo conozco. Adusto, ahí está. Guido Berkovich, juez invitado especialmente por nosotros hoy. Me dijiste que estuviste repasando. Estuve viendo algunas cositas. ¿Sos capaz de preguntarles algo? Fuera de competencia. Sí. Por ejemplo, en el último show de Maiden, en 2011 fue, ¿no? Sí. La cancha de Vélez. Ah, sí, exactamente. Bueno, quiero saber si saben qué fue lo que pasó con el cantante de la banda Soporte ese día. ¿Quién lo reemplazó? Lo reemplazó el cantante de Rhapsody. ¿Mago de Oz era la banda Soporte? No, era Camelot. Ay. Lo reemplazó el... Fabio Leone. Sí. Ahí está. Porque se había ido Roy Khan, se había ido de Camelot. No, tenía miedo de viajar en avión, dice. No, pero se fue de Camelot en el 2010. No sé qué problema tenía, se fue. ¿Cuál es la respuesta? Yo compré la entrada para Camelot en el Teatro Flores. Y se suspendió el show de Camelot. Muy bien. Y Camelot terminó tocando con Iron Maiden después, porque iban a tocar el mismo día. Ahora le voy a dar la respuesta. Y había una corista muy conocida que vino. Sí, Simone Simons, de Épica. Piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. ¡Huele! ¡Huele! Bueno, la respuesta de la más aproximada, más allá de todo el desglose que hizo Franchut, era Ariel. Fabio Leone fue. Fue Fabio Leone. Lo dije yo. En los problemas que tenía el cantante fueron ataques de pánico. Claro. Por eso no había cantante. Mirá lo que te voy a decir. Se fue de la banda, no solo no había, se fue de cantante. Lo sabía. Lo limpiaron. Mirá lo que te voy a decir. Ni me acordaba que había estado Camelot. Yo tampoco. Es más, ni me importó que estuvo Camelot. Yo me vengo preparado. No, me parece bien, preparado. Me parece muy bien. Teresa, ¿tenés otra pregunta? Esa es muy jodida, te lo digo en serio. Esa no la sabía ninguno de nosotros tres. Bueno, después tenemos... ¿A dónde estuvo cerca de...? ¿Qué otra profesión estuvo cerca de desempeñar de bajista? ¿Harris? El bajista. Harris, sí. ¿Futbolista? ¿De dónde? De West Ham. Muy bien. Ahí sí. West Ham United. Jugó Tevez, Mascherano... Esos son los datos. Él siempre te pone la cerecita alrededor, ¿viste? Al pie. La ensaladita que acompaña el plato principal. Está muy firme. Está muy bien, ¿eh? Hacerle una pregunta a él. Solo él. Aquí está. Ni lo veo. Sé que lo veo en bolas, ¿eh? Estás en pelota. Conociendo la rastre. Sí. Yo estoy contento. Pero trajo los singles. Claro. Otra pregunta era. ¿Sí tenés? Sí. Tengo cosas. Por ejemplo, ¿qué otra? Hay otro de los guitarristas que tiene una profesión paralela, además de ser guitarrista de Maiden. Opa. Una profesión, un universitario, profesional, ha estudiado una carrera. Pero es, no ejerce, ¿o sí? No ejerce, no. Pues, así como Harry se optó por Maiden en lugar del West Ham. Paso. Igual esa me parece que no la sabe ni Francho. Ah, Bruce Dickinson es licenciado en historia, fue guitarrista. ¿Vos la preguntás por Murray? No, lo de guitarrista. ¿Qué estudió Murray? ¿Qué estudió? Hay uno que estudió, ya se recibió, tiene diploma en la casa. ¿Qué Brian May de Queen? Coladito. ¿Profesor de taekwondo, Murray? No. ¿Yannick Gerses? Me gustó ese no. No. ¿Es profesor de taekwondo, Murray? ¿En serio? Una cara de señora que tiene... Anda a decir la verdad. Tiene cara de señora. Pata. Te pone una pata. No sé ni idea. Ni la respuesta. ¿Yannick Gerses? Adrian Smith, tenista. No. Adrian Smith le robó la mujer al tenista. A un tenista famoso, sí. ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¿De dónde sale eso? ¿En la ola del metal? Esas cosas de esos chismes, no sé. ¿Adrian era bueno en el tenis? Es bueno. ¿Es bueno? ¿Juega todavía? Sí. Guido, no ejerce. No, no ejerce su profesión. Tiene el diploma. Está dedicado enteramente a la banda de hace muchos años. ¿Yannick? Sí. ¿Yannick Gers, te dije? ¿Yannick Gers? Sí, pero no dijiste qué hace. ¿Qué estudió? Que quiero que lo diga él. Sociólogo. ¿Sociólogo? ¿En serio? No lo sabía nadie. Gente de libro, ¿eh? Es que por yo ya me hubiese llevado el... Ya te llegarás el dinero. Ya me lo hubiese llevado, pero se lo dejo para que los muchachos... Y a estos tres chamulleros les voy a sacar un punto. Bueno, ¿estamos listos? Sí, ¿quién arranca? Arranca Ariel, que la tiene reclara. Bueno, sí, es tres tiros para cada uno. Las reglas son flexibles. Sí, son flexibles. Lo tenemos a Mili acá por cualquier duda al respecto de las reglas de esta ruleta. El ganador se va a llevar... Se los digo claramente a los tres. Franchute, Santiago, Ariel, el vinilo se abre acá. Queremos verlo. Sí, lo abrimos con cuidado, pero queremos verlo. Ariel, ¿te tocó el número? 34, rojo. 34 rojo. Tapas de singles. Vamos a hacer debutar esa bonita sección que tuvo Kelly. Okay. Esto es así. Vamos a poner en vortex.com, en el monitor, la tapa de un single. ¿Sí? Vos la tenés que ver y tenés que decir qué single es. Digamos, la canción y en qué disco está esa canción. Es así, escribano, es así. Paso ¿Se puede, ¿se puede pasar, no? Se si puede no pasar. Sabe. No ponga piedra en el camino. Se puede pasar. Se puede. Se puede pasar. En este tiro se puede pasar. Si no sabes, pasas. Bueno. Adivina título, un punto. Título y disco, dos puntos. Dos puntos. Si decís algo mal, resta un punto. Si decís dos mal, resta dos puntos. ¿Va bien? Te vamos a poner en vortex.com entonces la tapa de este single de Iron Maiden. Tenés que decir qué canción es y en qué disco está esa canción. Tenemos una descripción que Gallo va a leer para aquellos que están escuchando en el 103.1. ¿Listo? Ahí va. Sí. Mientras aparece, te digo, en el single está el rostro de Eddie pelado. También se ve su mano, tiene un grillete con cadenas y está arrojando dos dados rojos. Uno de ellos, en vez de tener un número, tiene una calavera. Ahí está. ¿Lo estás viendo, Franchut? Sí. ¿Lo están viendo? ¿Vos dijiste sí, como ya sabes? ¿Lo tenés ese? Sí. Yo ya lo tengo. ¿Lo tenés también? Sí. ¿Tenés el single o tenés la respuesta? El single. Lo tenés. ¿Sí? ¿Qué canción es? The Angel and the Gambler. Angel and the Gambler. Esta es la canción, Angel and the Gambler, y está en... Es un single de Virtual Eleven. Y está... En un estante, ya está. Está en Virtual Eleven. Está en Virtual Eleven, ya está. Está en Virtual Eleven. Está guardado en una bolsa sin abrir. Yo quería que le diera algo, así le descontaba. Bueno, ahí tenemos dos puntos entonces, ¿sí? Me gusta el laburo que han hecho para taparle el nombre al single para después tener el single con el nombre puesto ahí. Muy bien, la gente de producción. ¿Quién fue que hizo el laburo, Mili Willis? Fui yo todo. Ok, Mili hizo todo. Dos puntos para Ariel entonces en su primer tiro. Vamos con el primer tiro de Santiago. Gallo siempre hace de croupier, es quien hace rodar la ruleta y tira la bola. Negro 29. 29, ¿qué es? Líneas de bajo. Líneas de bajo. Vas a escuchar líneas de bajo de una canción de Iron Maiden. Tenés que decir qué canción es y en qué disco está, Mili. ¿Así es? ¿Se puede pasar en este caso? No se puede pasar. En este caso hay que responder sí o sí. Hay que responder sí o sí. Vas a escuchar una línea de bajo. Esperá que termine de sonar, por favor, Santiago, y decís: es esta canción que está en este disco. ¿Ok? Solo bajo. ¿Estás bien, Franchut? ¿Quieres una tostada mientras? Pues te veo medio caído. Estás con la presión baja. Sí. Claro, no se escucha solo el bajo, pero hay que estar prestando atención en la línea de bajo para saber a qué tema pertenece, porque es la parte característica del tema. Ah, ok. Ah, entonces no es solo bajo, sino que no. Está el bajo ahí preponderante. Exacto. Claro. Adivinar, ah, okay. El tema y disco. Sí, tema y disco, tema y disco. En este caso se podría pasar entonces porque cambiaron. Bueno, dale. Ahora sí. ¿Estás listo? Vamos. Vale, escucha. Temazo, temazo. Espere, espere, señor. No se apure. ¿La copla de quién es? ¿Ustedes? Te dedo con el... Córranse. Estamos haciendo... Están acoplando. ¿La tenés, Guido, esta? Yo la sé. Escuchame una cosa. Antes que conteste, sí. Santiago. Guido. Sí. Quiero que te comprometas ahora mismo, ya... 27 de septiembre, en River. Vamos a ver a Maiden. Venís a ver a Maiden. Sí, pero sí. Vamos de la gorra, ¿eh? Hacemos una previa, salimos en bondi. Y a Mega de la, a la Plata. De la Plata. Sí, también, sí. Si querés, pero bueno, sí, acá sí, estamos sí, hablando no, de Maiden. Tengo una primavera puro rock. ¿En serio te estoy diciendo? Sí. Te invitamos al Mangrullo. ¿Está bien? Ahí voy a estar. Tiró un lema como del barrock del 82. Una primavera puro rock. ¿Qué canción era? Blood on the World's Hands, y es de X Factor. Justo le tocó el disco favorito. Tu disco favorito, sí. Bueno, muy bien, señor. Dos puntos. Ok, dos puntos, Franchut. Creo que es la primera vez que contés también los dos rivales del Franchut, ¿eh? Okay. En una vuelta. Igual viene difícil, ¿no? Que... erudito. Queremos decir que esta es una competencia por el vinilo, no es para ganarle al Franchut ni nada. Así que tranquilo, Franchut. Si perdés, nos vamos a burlar. Posiblemente el pierda, puede ser. Negro 20. ¿Qué dice el 20? Temas de Iron Maiden basados en textos, en libros. En este caso la categoría es fácil. Es fácil. ¿Tengo que leerle entonces el texto, Emilio, o se escucha? No, es una categoría que a Gallito le había parecido, me pareció simpática, pero no hay que leer el texto. Simplemente tiene que reconocer el tema y en qué disco está. Y después vos decís en qué disco, de dónde se sacó el tema, digamos. Ah, ok. Él no tiene que decir de... No, es muy difícil. ¿Ah, no? ¿Seguro? ¿Estás seguro? ¿Vos querés que lo diga? Claro. A mí sí, esa era la gracia. Si no, pues bueno. Bueno, dale. Cambiemos las reglas, mira. Bueno, dale. Es que la gracia era esa, ¿sí? No, es que me parece muy complejo, ¿no? Igual que se juega. Se juega el que le toca. ¿Le parece? Para mí sí. Bueno, dale. O sea que hacemos así. Tiene que decir qué tema es y está basado en qué libro. Sí, obvio. ¿Está bien? ¿Está bien? Ah. Es fácil, la categoría que te tocó. ¿Qué autor, libro, autor, algo? Sí, algo, arrima. Referido a el año de esa canción. Vamos con el tema número uno, entonces, de la lista de fáciles, ¿eh? Fáciles, no lo caguen al Franchute, fáciles. ¿Se puede pasar en esta? No se puede pasar, no. Ok. Ay, ¿quién era? Punto ya tenés. Sí. Uno de los grandes estribillos de Bruce Dickinson. Pero lo repite 20 veces. 800 veces el pero título bien, de la canción. Pero bien, temón. ¿Canción? Brave New World, del disco homónimo. Uso la palabra homónimo. Ok, tenés un punto ahí, ¿eh? Y creo que el autor es de un... Acá lo tradujeron como Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. ¡Sí! ¡Genial! ¡Genial! ¡Genial! ¿Qué le anoto? ¿Tres puntos? ¿Cuántos puntos? ¡6 puntos! ¡Es un sentimiento! ¡Vamos! ¡No puedo parar! ¿Cuántos puntos? Decían los singles de otro pibe también. Muy bien, señor. Ahí está. Esa no la sabía. Esa, la última parte no la tenía. No, tampoco. ¿Leíste Un Mundo Feliz, Guido, de Huxley? Te lo recomiendo. Estoy en eso. Futuro apocalíptico. Estoy en eso. Ok, estamos empatados en 2 puntos para cada uno. Esto se pone jodido. Sí, vamos con el segundo tiro para Ariel. Rule Maiden, el que gana se lleva el picture de Iron Maiden y entradas para la feria Buenos Aires en vinilo. ¿Les interesa especialmente este vinilo? Digo, ¿vinieron para conocer la radio, para joder, o les interesa el material? Ambas. ¿Ariel? Ambas, las lo dos mismo. ¿Franchut? Sí, me interesa. La radio, claro, la conocés de la radio, modo. No. Los alfajorcitos, claro, él interesa el catering. Me falta el café. ¿Qué salió? Negro 33. 33, yes. Temas basados en textos, otra vez. Pero difícil. Pero difícil. ¿Puedes creer? Tocó un difícil. Te tocó un difícil. Complicado. Tocó un difícil. Tenés que decir la canción y en qué texto se basa. Uy, la sambo. ¿Jodida es? Sí. A ver, ¿estás listo, Ariel? Vamos. Dale. Sí, Per. La canción ya sabemos cuál es. Lord of the Flies de X-Factor. Sí. Y está basado en la película El Señor de las Moscas, Lord of the Flies. Que es que una gente queda náufraga en una isla. Igual estamos hablando de qué texto, no de película. Mili, ¿hay un texto, hay un libro? Sí. La película está basada en ese texto. Sí, en El Señor de las Moscas. Lord of the Flies. Y me va. ¿Un autor? No, el autor no. Pero, para. Está bien. Dos puntos. ¿Cuál es el autor? William Golding. Y no lo conoce ni Dios. No. Están dejando que pase y no sabe nada. No sé, para mí tendría que... Pero bueno. En este tipo de situación tiene que dirimir el jugador. ¿Para qué mierda te trajimos? Escuchame la película, las dos cosas. Exactamente. Yo creo que... Le faltó el nombre del autor. Está bien, pero no le preguntaron el autor. Yo con la regla bajo el brazo. El autor le preguntaron en qué texto se había basado. Claro. Traemos nosotros, y, tenemos un castrilista también. Yo el autor lo tengo. ¿Sí? Que es el hermano Rubén Golding. Guille Golden. Ok, dos puntos entonces. Dos puntos para Ariel. Sí, dos puntos. Muy bien, y tienes razón. Sí. La pregunta fue en qué texto está basado, ¿no? Perfecto. Si quería adornar, podía, pero no adornó. Ok. Cuatro puntos para Ariel, el segundo tiro para Santiago. ¿Te jodería que te abramos lo simple? ¿Te lo guardaste? ¿No? Cero, señor, por primera vez. Es doble o nada. Pará. Y en este caso, doble o nada. Pasa mil y acá. Otra vez. ¿Por qué que duplica los puntos? No. Sí, pero para ver en qué categoría cae. ¿Duplica o no? Ah, claro, está bien. Para, ¿cómo era? No entendí nada. Ahora es doble o nada y tenemos que ver en qué categoría compite. Entonces claro. Tiro otra vez para ver en qué categoría compite. Y si gana es doble y si pierde es nada. Okay. O sea, quedó si cero. No, si gana suma cuatro. Exactamente. Y si pierde, está cuatro. No. Pero para, sumar cuatro significa que va a tener dos más cuatro, seis. Sí. Vamos, señor. Tira de nuevo. Uy, salió cero por primera vez. Pero si no, pierde todo o no suma. Pierde todo. Torto caca, señor, si no. Pierde todo. ¿O no? No le gustó. Sí, pero es, tiene en las manos el vinilo prácticamente, si contesta bien. Acá hay un tejemaneje raro, Sí, y tiene que responder las dos cosas bien, no una. ¿Eh? En este caso, tiene que responder las dos cosas bien. Las dos bien no es un... Si responde una, no, es dos puntos. No. Es doble o nada acá. Doble o nada, es claro, todo es, o nada. Lo dice, señor, la categoría. Esto claro, es más turbio, sí, que los torneos de AFA. Te lo quiero avisar. Negro 22. ¿Qué es? ¿Qué categoría? Estamos hablando de tapas de singles. Al hombre de los singles. Al hombre de los singles. Le ponemos la tapa de un single. Ok, vamos a poner la tapa de un single. La suerte quiso que saliera single. Sale single. Tenés que decir qué single es, en qué disco está. Y sumás cuatro puntos. Ok. O quedás en cero. Bien. Yo mientras te leo la, para los que están escuchando y no viendo. Una imagen futurista y apocalíptica. Se ve una nave destrozada. No respondas antes de que... En primer plano. Lea gallo. Un astronauta alienígena muerto. La escafandra que lo aislaba de la atmósfera planetaria está rota. Y el alien está muerto, su piel corroída. Y se ve su calavera. Ahí está. En Vortrex.com, aquellos que nos están siguiendo en nuestro sitio, pueden ver la tapa de este single, que es de la canción... Guarda, No lo tenés ese. Guarda, es que no, porque no salió japonés, así que estamos al horno. Ah, solo japonés es lo tuyo. Si no me equivoco, The Final Frontier. Y está en, bueno. Sí, Final Frontier, pero... Es... ¿Final Frontier ese? Pues déjeme decirle... Que no. ¿Viste? Final Frontier era el otro. Sí. El otro este que es tenía... Este es el que hace el corte del disco, es Coming Home. Coming Home. Ariel lo tenía, ¿no? Sí. Sí, el dorado. No, Coming Home. ¿Qué está escuchando, señor? Sí, pero hubo un solo corte, ¿no fue el dorado? ¿O no, hubo más? Tres cortes. ¿Tuvo Final Frontier? Tuvo, sí. Pierden todos los puntos. Por todos. Botones, tiene razón. Entonces, vuelve a cero. Vuelve a cero. Por error. Vuelve a cero, que los dos puntos anteriores también los perdí. Vuelve a cero, doble o nada, se quedó en nada. Quedó en nada. Hay un teje maneja raro acá. Y el Francho tiene la chance de empatar. Picar en punta. Ok. Era que me gusta esa canción, es una de mis favoritas, sí, de Final Frontier. Temazo, ¿cómo la canta? Sí, el que vos decías, ¿cuál fue el primer corte? El dorado. Sí, el dorado fue el primer. Satellite 15, sí. El dorado. Que salió antes que el disco. Claro. Que venía también con una tapita más de cómic. ¿No fue de Final Frontier el primer corte? No, el dorado. ¿Lo puedes poner en caja, Guido? Chicos, no quieran demostrar supuestos conocimientos ante el error del otro. ¿Estás de acuerdo en lo que hicimos? Quedó en cero, la doble sí, nada, quedó en cero. Quedó en cero. O sea, perdí todo. Y voy a decir algo, una nueva regla. El que se hace el banana, que sabe más que el otro que acaba de errar y aporta datos y encima erróneos, descuento. Como él, por ejemplo. A partir de la próxima vez, descuento. No, ese es ese es el dorado. No, no era el dorado. No es el dorado. Va, pues. pague por vos. Ahora le tendría que haber pasado al Franchu también, ¿eh? Para que no haya... Sí, donaba el Atlanta al Magro y... Sí. Para que no haya malentendidos. Doble o nada. Es bien. Doble o nada. Nada. La nada es cero. Nada. Cero. Perdés todo. Color de 34. Hubieras ganado 4, perdiste todo. Bien. Franchu. Líneas de bajo. Vamos. Sí. Escuchás un fragmento de una canción de Maiden con el bajo adelante, preponderante, y decís, ¿qué canción es y en qué disco está? Y si hablas de más, Guido te echa a la mierda. Exacto. ¿Está claro? Sí. Vamos. No entiendo cómo Mili no está trabajando en la parte de reglamento de los juegos de GTM. Franchute, mira, te lo digo yo esto y espero que Guido me apoye. Si no respondes correctamente y sumas 2 puntos, afuera. No venís más. Bueno. Igual te quiero escuchar. ¿Eh? Bueno. ¡Afuera! El tema es Rime of the Ancient Mariner del disco Power Slave. Me vuelvo loco. Este aplauso es para ustedes, joder, señor. 4-4. Y 0. 4-4-0, entonces estás otro 0 después. Sí. ¿Y sí? Mira, por ahí te salva. Estamos 4 para Ariel, 0 para Santiago, 4 para el francés. Me parece que es el momento de poner paños fríos a esta situación, escuchar una canción. Voto por Coming Home, no sé si sí, se acuerdo. Sí, sí, perfecto. Alexander the Great, no puede ser. No solo no vas a ganar el vinilo, Santiago, sino que encima te vamos a abrir todos tus sims. Ahí está, me gusta esa actitud. ¿Estamos bien? Guido, ¿estás bien? Impecable hasta ahora, ¿eh? Impecable. Además me gustó porque se levantó cierta polvareda y hubo que ponerse firme con las reglas. ¿Qué opinás de, la remera super rockera que trajo Guido? Y es la más rockera que tiene, Guido. Exactamente. Estaba pensando que podría venir a ver a Cannibal Corpse, Guido. Es acá. ¿Te quedas? ¿Qué día? Mira, acá ahora te digo. Mira, acá el 25 de junio, no sé qué cae. ¿Terminas a las 8? Sí. A las 9 está tocando. ¿Tomas una cerveza? Paso con el tema de la cerveza. ¿Vos sabés lo que es Cannibal Corpse? Estoy aprendiendo. De casualidad, ¿tenemos algo? Si no, lo bajamos para dentro de 2 minutos para que pruebes un poco lo que es Cannibal Corpse, Guido. Bien. Iron Maiden. Sí. Es ABBA con los parchís. Sí. A la hora. Martes 25 de junio, Guido. Escucha, Guido, esto es Cannibal Corpse. Una hora y media, tenés que aguantarte de esto y esperá que empiece a cantar. ¿Y? ¿Horita y media te fumás acá, en vivo? ¿Ese muchacho se encanta? Acá tenés otro, sí, mira. Sí. ¿Con esa voz? Con esa voz. ¿Te la bancás o no? Vos, Franchute, venís, es seguro. Fantasia ese día, esa es la más grande. Qué tema, ¿eh? Toca los dos el mismo día. Vamos con Coming Home de Iron Maiden. Mira, ahora te ponemos esto que sí, es... Sí, dame algo de Maiden que me gusta más. Sí, escucha. Un manto de piedra. Dame algo. Y ya cerramos el concurso. Esto me parece que está entre Ariel y el Franchute. Sí, Iron Maiden, 27 de septiembre en vivo con Slayer y Ghost en River, Coming Home.

¿Puede pasar? Milei, no, ni en pedo, no, último tiro no se puede pasar. No, no se puede ni pasar. Loco. De ninguna ni loco. Manera. De ninguna manera. Ok, ¿estás listo? Sí. Dale. Si suma dos puntos, bueno, en caso de empate, después hay otro tiro de desempate. ¿Estás bien, Santiago? Más que bien. Más que bien, ok. Cumpliste tu sueño de conocer la radio, después Milei te hace una visita guiada. Si es que no te la hizo ya, porque es su especialidad. Tratar bien al oyente, que ahora, es... Ahora, y si tío. Santiago vuelve a sacar cero... Si Santiago vuelve a sacar cero, ¿puedo sumar cuatro o quedar en cero? Claro. Y nosotros si perdemos queda... Pero haremos algo para evitar el triple empate, vos no te preocupes. Si vos quedas en cero, quedas en cero. No sé cuál es tu... No, sí, suponete que Ariel y yo quedamos en cuatro. Sí. Santiago saca cero. Sí. Dame cuatro. Un triple empate en cuatro. Qué imagen horrible. Perdón. Qué imagen horrible los dos chicos en cuatro. Un espanto, boludo. Señor juez, sí. Estas interrupciones sobre el reglamento. No, no amerita que le quite un punto. No, no. Ya les digo porque arrancó la nueva ronda con la reglamentación que acabamos de imponer. No se hagan los vivos aportando datos que después pueden ser erróneos porque se le va a descontar puntos. Al final eso es como Pitana, advertí. No. Y ya, esto lo digo. Y después... esto es un amarillo. Quitar un punto. Y sí, porque está empantanando un poco el tema porque ya la regla... Nosotros hacemos un poco camino al andar con alguna regla. Sacar dos veces cero es para... no pasa nada. No venga más, rajá. Mirá que te hago la descubierta a Sánchez Minio, No va a sacar cero. ¿Vamos con la canción? Sí, Ariel, escuche. Era esta, me acuerdo del disco así por el sonido, pero ¿cuál era? Stranger in a Strange Land de San Valentín. Muy bien, señor, tiene dos puntos más. Dios. Neymar es este. Tique, tique, sin dudar, ¿eh? Igual para mí, si bien el puntaje está correcto, hay un error de Milei clarísimo en este caso. Poneme por favor el audio que acabo de escuchar, Ariel. Claramente es una línea de guitarra. El bajo está ahí omnipresente, pero sí. Lo que domina esta melodía es la guitarra, Milei. Échele la culpa a la gente del foro de Iron Maiden, que es donde chequeé todo esto yo. Seis puntos para Ariel, foro de Iron Maiden. Siempre el tiene foro de Iron un Maiden. Lugar para delegar. Dios mío. ¿Juez tiene algo que decir para Milei? Está tratando de ensuciar. Para mí, Milei es intocable en esto. Involteable, como. Involteable. Es don Julio. Como involteable. ¿Vos decís que soy de San Martín de San Juan? No, exactamente. 28. Él nunca va a descender. Negro 28. Para Santiago. Ariel tiene 6. Santiago, estás. Al horno. Al horno, porque encima te toca temas basados en textos. Difícil. Difícil. Oh, difícil. Okay, difícil. Pero esto me gusta. Me gusta. Es la categoría que más me gusta hoy. ¿Estamos listos? Sí, último, aunque se terminase en dos. Si no, termina en cero y hace un papelón. Hagamos algo para que tenga sentido. Hablamos un simple. Si contesta bien, salva un simple. De que lo abramos. Ok. Dos ya los tiene entregado, casi tres. Podés salvar la cabeza de un simple. Es como salvar el ópica. ¿Sí? Vos siempre lo ves eso. ¿Qué? Tenés una fijación anal, gallo. Bueno, después te cuento. Vamos, dale. Temazo, pero sí. No me preguntes en qué texto está basado esto, porque no tengo ni idea. The Loneliness of the Long Distance Runner, de Cosa Someone in Time. Y la verdad que el texto, ¿en qué está basado? No, ¿puedo tirar fruta? ¿Y qué pasa? Y te dejas hacer un punto. Bueno, Blade Runner es, ¿no? Supongo que no. No, está basado en una novela homónima de Robert Heinlein. Bueno, ahí nomás. No, o sea, ¿cómo que corresponde, cero? Guido, decirle el puntaje al señor. Cero, Serapio. Es la primera vez que alguien termina cero, ¿no? Pero fíjate cómo se callaron los otros. Hubo algo raro. Se abstienen de Claro, claro, de tirar ahí. Último tiro para el francés. Tenés que hacer dos o dos, si no el vinilo es de Ariel. Si lo ganaste, ¿lo llevas a tu casa o se lo regalás a uno de ellos? No, me lo llevo, sí. Ah, ok. Para ni un cero, la me acordé. Ahora, ¿podés creer que en este instante me acordé? ¿De qué? Hace un rato yo dije que habías estado hablando con el mudo. Sí. Sobre la quiniela, que te dijo jugarla al 40. Sí. Y mientras yo vengo para acá, escucho que te dice, ¿sabés que mi viejo una vez casi acierta los cuatro números? Y ahí dije, ¿casi? ¿Qué casi? ¿Cómo es casi acierta los cuatro números? Por ejemplo, no, pasa el 0, sale el 26 que está al lado. Por ejemplo, ¿no? Era 3-4-7-7 y salió el 3-4-7-6. Y fue casi. Era casi para él. Eso te incita a seguir jugando. Me acordé ahora, ¿podés creer? Ponele que vos acá seguro que ya no está. Jugaste al 0 en el casino. Te sale al lado, seguís jugándole. Sí. Estás ahí, negro. De hecho, ¿qué se le pregunta al culpable? Vecinos, si vos jugás al 0, 26-32. No es lo mismo tirar la ruletita que la quiniela, ¿sí? Porque ahí suponete que dicen que la mano del tipo que tira la bola puede hacer que gire más o menos. Ponele. Vos dame 20 pesos que hoy le ponemos al 40. Te sacó 20. Me acordé. Te sacó un melón. 26, francés, salió al lado del 0, casi doblo nada, ¿eh? Tapas de singles. Tapas de singles. O sea, depende de cuál te toque, puede ser fácil o difícil. En Vortex.com vamos a poner un single. ¿Qué es? ¿Cuál? Dice así. No me lea el papel, ¿eh? Se ve el rostro de Eddie, torso desnudo. La piel de Eddie está surcada de números, ceros, unos y pocos seis. De fondo se ve un bosque oscuro en el cual hay muchas calaveras clavadas en picas de madera. No se ven pocos seis, se ven tres. Desconcertado, Terracho. Desconcertado. Está bueno porque Maiden tiene esas cosas. Vos por el color del logo, ¿no? Y el tipo de Lady. Sí. Ya podrías decir de dónde. No sé cuál es el single, pero puedo decir que sé en qué disco está. Y si sabés en qué disco está. Guarda, ¿eh? Guarda que hay trampa. No te quiero dar pistas, ¿eh? No. Pero yo me la jugaría por una canción. Se está tomando demasiado tiempo. Difícil, ¿eh? No, está, hasta ahora está bien. Se puede. La hora, referí. Acá está el vinilo. Está cada vez más cerca de Ariel, ¿eh? Ariel. Sí, me parece que te lo lleva mi tocayo de segundo nombre. ¿Ariel? ¿Te llamas Ariel? De segundo nombre. ¿Ariel Guaschetti? No, Fernando Ariel. Guaschetti. Sí. Está difícil, ¿eh? Mirá que yo single, viste que no tengo internet, nada, así que los singles no. A llorar, Ariel. Juéguesela, señor, juéguesela. Yo le di una pista importante, por lo menos para saber en qué disco está. Sí. Pero lo devuelvo. ¿No está en ese disco? Veremos. Voy a dejar el disco ahí. Quiero decirle al juez Guido que Ariel, el futuro campeón, el casi campeón, tiene la respuesta. Sí. Tiene la respuesta. Okay. Acaba de decir que lo sabe. Guido, si el francés no sabe la respuesta, ¿Ariel puede responder por él? Ariel puede responder. Ok. Pero resto puntos. Pero resta puntos. Resto, ¿no? Igual es campeón. Se juega a restar puntos, sí. Ah, okay. Pero si no, es mucho más valioso la gloria. Claro, claro. Llevarse todo. Es ir por todo. Exactamente. Francés, usted no tiene idea y tiene que responder. Es hora de responder, francés. No hay más tiempo. No sé, la verdad. No lo sé. No te pensar para pero decir un nombre, te pido, no te vayas así. Decir un nombre, no sé. Ah, no me acuerdo de mí. Las torres gemelas están cayendo. Sí, ¿no? Mm. Osama Bin Laden existe. Pensá nunca lo vi esa imagen, nunca. Pongamos de nuevo la imagen, por favor. ¿Cómo te vinimos a agarrar, eh? Pensá en ese Eddie, es de una época, qué sé yo. No sé si eso no es una pista válida, pero... Clavate una cucharadita de dulce de leche, ¿no? El Eddie de Final Frontier no es. Sé que le falta azúcar por ahí, ¿eh? Claramente. Sé que le doy una. Comete una cucharadita de dulce de leche, a ver si se te ocurre. Voy a ayudar al Francho. Hay un bosque, hay unas calaveras estaqueadas. Sí, vale, dale, métele azúcar. ¿Te vas a dar un poco de dulce de leche? Bien, métele azúcar. Bien. No me abandones, champ, no me abandones. Bien. No, pero con el pan no va a poder hablar. Ni idea, bueno, podés decir listo, ya está, no sé, no la sabes. Estás regalado. No la sé. Bueno. Esperen que Ariel va a responder. Bien. Queda en 4 el francés. Sí. Si responde mal, ¿qué pasa? Le resta. Pierde todo. Entonces no responde. Claro. Sí. ¿Él está obligado a responder? Responde. Está obligado a responder. Responde. Sí. Bueno, es virus. Sí. ¿Virus? Muy bien, señor. ¿De dónde? ¿Y ahora? ¿De dónde? No es de ningún disco. Sí. Es un Pero usted no se meta que está afuera. A ver, ilústrenos. Fue un EP que salió, con cuatro temas. Es un single que salió, le respondo yo, para zanjar la discusión, en Best of the Beast, que era un compilado, y sacaron estos singles. Pero por eso, no es de ningún disco el único single que no está en un disco oficial de Madrid. Exactamente, esa es la aclaración que quería hacer. Muy bien, señor. Perfecto. Señor, muy bien, yo no tenía la más pálida idea. No dimos se nota. Yo hubiera errado, porque para mí, por el color, era de Virtual Eleven. Sí, el color sea, bueno, es que es de la época, salió de esa época. Te hago entrega de los singles para que los abras. Vamos a abrir los singles. ¿Sabes que automáticamente? Tenemos que abrir el vinilo. Escúchame, ¿querés cortarlo o lo abrís y se lo sacas? Pierden el 50%. Necesitamos un cuchillito, algo. ¿Podemos conseguir algo? ¿Un cuchillito? ¿Un avión, me crees? Se va a arruinar con el avión. Yo con la cuchara te lo abro. Toma, ¿querés? Solo la chupé un par de veces. Pará. Vamos a abrir el vinilo. Uy, sabe que se raya, boludo. ¿Puedes creer? No, o sea, tengo mucha experiencia abriendo estas cosas con cuidado, señor. Ahí está. Listo. Siendo el año, ¿vale? El celofán. Dame. Ya está. Pará, ya está, animal. Vas a asesinar a alguien. ¿Me corre la polerita para ti? No. Che, te equivocaste. La tapa de Kilos está ahí una hacha, ¿eh? No. Bueno, a ver acá, qué lindo. Este es el vinilo. Oh, la foto del sobre interno. Qué linda foto. La foto en Japón. Con el Eddie ahí. De Made in Japan. Ah, no lo veía Adrián, estaba acá escondido. Escondido, ¿verdad? No le alcanzó el flash. A ver el vinilo. Que era la época, ¿no? Oh, mirá que vinilo. Mirá que vinilo. Muy guay. Qué simple era este. Es Twilight Zone. Ahí está, sí, señor. Y este Purgatorio, ¿no? Sí, ese Purgatorio. Que iba a ser la tapa de Numbers de Disc. Lindo para tatúes, ¿eh? Ahí está. Muy lindo vinilo, sí. Picture. Tic, tic, tic, tic, tic. Muy bueno. Muy buen premio. Ahí está. ¿Envidia? No. Muy lindo, muy lindo. ¿Seguro? Seguro, sí. Ahora cuando te hablamos los simples vas a ver. Ahora sí me sale. Y tiene las letras del otro lado del sobre. Para cantar a los gritos. Ahí está. Muy lindo disco, gracias a Carna, Buenos Aires en vinilo, Tomás, llévate el vinilo. Gracias. Franchut, ¿querés irte armado? No, me voy a pegar un corte acá. Pará, préstamelo. Préstamelo, vamos a sacrificar los simples. ¿Por qué es que los guardás así? Préstame el cuchillo, ¿crees que vale más? No, empecé a coleccionarlos así y tengo en casa unos cuantos abiertos, pero de Maiden, Metallica, AC/DC, Aerosmith, todo lo que es la edición japonesa, me encantan cerrados. ¿Sabes que ahora cuando entra en contacto con el oxígeno se oxida y no sirve? No, para, no te puedo creer. Juez, sálvelo. La pasa que lo... Por favor, sálvelo. Se lo perdonamos. Sálvelo. Guido, si vos lo decís, el pibe tiene ¿cuántos? ¿20? De Maiden, 20 y pico. 20 y pico japoneses. Cerrados. Todos cerrados, no los abrió nunca. Nosotros dijimos, vení acá y te los abrimos. Corrupto. Tengo cuchillo, tengo simple. Pará, Bracena, devolvé. Este tiene Rainmaker, Dance of Death, versión orquestal. Tiene Morty Vicar. Sí, sí, no sé qué es. Que no sé qué canción es esa. Es una de ellos, es un igual. Single. Es un lado B, medio zapada. Sí. ¿Pero vos por qué no querés que lo abran? No, es de coleccionista. Yo los colecciono así. Sí. O sea, pesota, devolvé la plata. De Metallica tengo desde Wherever I May Roam hasta el último que salió, que es Beyond Magnetic. Todos cerrados japoneses. Y aparte, estos los tenés. Bueno, los simples son japoneses, no tenés en otra edición. No, tengo algunas ediciones otras que he coleccionado, pero me incliné por los japoneses. Pero escúchame, acá tenés Children of the Damned en vivo, Wickerman en vivo. Pero los pongo con la computadora y los escucho. Pero tiene lindo Dance of Death, la versión orquestal. Tiene un CD extra además. Dejemos de puntear con el cuchillo. Puntear con el cuchillo y se está poniendo mal. La mayoría de los simples japoneses, que es única edición que hay. Traen póster, algunos traen sticker, algunos traen... ¿Qué? ¿Cuánto sale uno de esos? Y hoy por hoy no baja ninguno de ahí de $40. Tenemos acá el de Number of the Beast, que tiene Number of the Beast original, una versión en vivo, otra versión en vivo de Hallow Be Thy Name, y tiene videos de Number of the Beast, el clip y... Sí. Todos del Big Sun Academy, vivo. Del 2002, Foreign Foundation de Clive Burr. Tenemos el... Dios me libre. ¿Qué es Barton, truco, ¿Se bueno. mandó? Seamos buenos, muchachos. Bueno. Ustedes tuvieron que hacer todo esto para ganarse un vinilo de Maiden. Un loco dijo Cliff Barton y se lo ganó igual, el de Number of the Beast. Y este es el de Trooper. El de Trooper. Bueno, deja, mira, se lo dejamos cerrado. Gracias. Sí, muy bien, muy bien. Devolví la plata vos. Gracias, gracias, muchachos. Omar, llévate entradas para Buenos Aires en vinilo. Gracias. Démosle dos a cada uno, no seamos miserables. Si quieren ir, ahora te damos sí. Santiago también. Muchas gracias, gracias a los tres por haber venido. Gracias a ustedes. ¿Lo vas a tener? ¿Bandeja o no? No tengo bandeja. No. ¿Alguien? Va a quedar ahí en la repisa. ¿Tenés más vinilos? Tenía, pero en el 2005 vendí todo para ir a ver a Maiden a Francia. Un loco más. Sí. ¿Valió la pena? ¿Franchot? Obvio. Me doy las entradas. Prefiero ir a ver a Hailstorm y Adrenaline Mob. Mira qué jugador. Mira cómo cualquiera. Mira. Disculpame, ¿podés ir a la mañana y a la noche ver a...? No, pero el show empieza temprano. Tenés que ir a la mañana a ver a los vinilos y después a Hailstorm. Último show de Pablo. Podés comprarte un vinilo, francés. Yo lo que me doy cuenta es que este es un espacio, el Doble Nada es un espacio donde verdaderamente te imponen la agenda. Y esta es una característica del programa. Bueno, mira, tenés que hacer esto y vos tenés que venir y vas a... Pero querés pertenecer al círculo, sí, bueno, tenés que pagarlo de alguna manera. Sí, tampoco sí, estoy de acuerdo. Así que tomá, andá y comprate dos vinilos de Sisi. Paga gallo. Gracias de nuevo a los tres. Gracias, sí, Franchut, hasta la próxima. ¿Cuándo te vemos? ¿Venís a ver a Malón el sábado? Prefiero venir mañana porque el sábado juega a ver. El pibe hace lo que quiere. Gustavito. Annihilator. Te está tomando de favor. Marque Ramón, Annihilator. Bebete. Hailstorm. Te está boludeando. Te está tomando de boludo. Bueno, todo eso es la semana que viene. Yo no estoy así que arreglate con los... Annihilator es martes. Vamos con Katafna. Pero hagamos una cosa. Annihilator. Los negros cabeza como Martín y yo decíamos Annihilator. ¿Vamos a ver Annihilator? Eso, vamos, yo voto, vamos. 27 de septiembre en River, Maiden por primera vez en el Monumental. Tenemos que agotar, ¿eh? ¿Van a ir? Sí, ¿van a ir? ¿Tiene entrada? A tres cuadras de casa, así que mejor imposible. Pero Ramón, hay que llenar. Hay que llenar, ¿eh? Con Slayer y Ghost. Iron Maiden en Doble Nada, Killers. 7 de septiembre, Maiden en River con Slayer y Ghost. Terminó la Rule Maiden, Ariel se llevó su vinilo Picture the Killers. Muy merecido, ¿eh? Que sí. Yo pensé que iba a tener la tapa del disco, pero el vinilo tiene de un lado lo que fue el simple de Purgatory y del otro lado... Twilight Zone. Twilight Zone. Sí, muy lindo vinilo, muy linda edición, gracias a Karna. Gracias también a la gente de Sushimun por el almuerzo de hoy. Pueden ingresar a la página sushimun.com.ar para chequear todo tipo de información al respecto. Muchísimas gracias. Hemos almorzado sushi hoy. Uh-huh. Sushimun.com.ar. Esta semana tenés la oportunidad única de comprar la remera Vorterix. Busca el link en Vorterix.com, elegí color y talle y envíanos tu pedido. Venta exclusiva para todo el mundo. Estés donde estés, lleva en tu pecho la señal de este fenómeno. Remeras Vorterix, exclusivamente en Vorterix.com. Apúrate, son limitadas. Malditos nerds necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Necesidad de rivales. Electronic Arts anunció que Need for Speed Rivals, una nueva entrega de la saga de conducción desarrollada por el nuevo estudio Ghost Games. Rivals transportará a los jugadores hasta el ficticio estado de Redview, un entorno abierto donde podrán asumir el papel de corredores o policías. Al igual que en Most Wanted, el corredor tendrá como objetivo ser la persona más famosa detrás del volante, mientras que los policías trabajarán juntos para sacar de la carretera a los fierreros. Además de usar Frostbite 3, otra de las grandes novedades de Need for Speed Rivals será la vuelta de la marca Ferrari a la franquicia por primera vez en 7 años. Los rankings de Google. En esta época de información breve y constante, nos hicimos fanáticos de las listas de los 10 mejores, las películas más vistas, los éxitos de ranking, los discos más vendidos, lo que sea. Si está en forma de lista, es más rápido de leer y nos encanta comparar nuestra peli o disco favorito con el resto, casi como si fuera nuestro cuadro de fútbol. Ahora los fanáticos de la tecnología tenemos nuestros propios rankings gracias a Google, que furtivamente acaba de sumar una nueva página dentro de su sección Google Trends. En www.google.com/trends podremos encontrar una nueva división llamada Top Charts, que nos da los rankings de lo más buscado en absolutamente todos los temas. El animal más buscado, el perro, seguido por el gato, el pollo y los pescados. Sí, los pescados en general. Tragos, el martini, el Bloody Mary, y en quinto puesto el Mai Tai. El científico más buscado es Albert Einstein, que le gana por un pelito a Da Vinci, y en los programas de tele se pelean Walking Dead y Game of Thrones. Por si te faltaba una forma de perder el tiempo, hoy andate a Google Trends y quemá, como nosotros, un par de horas mirando estos rankings. Bolsillos llenos de héroes. Scribblenaut and Mask, la nueva entrega de Five Cell, lanzada en conjunto con DC Comics, nos permitirá invocar prácticamente a todos los héroes y villanos de los cómics de esta editorial, desde el clásico Superman hasta Mogo, el planeta viviente de Linterna Verde. Esta suma de personajes asciende hasta 2000, más sus distintos trajecitos, armas y variaciones según los adjetivos que utilicemos. Si quieres ver un Batman zombie o un guasón heladero, este va a ser tu juego. Más data en www.lover.bg. Y los martes y miércoles a las 23 en Malditos Nerds, aquí en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Los inadaptados heredarán la tierra, y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. Con Palidez en vivo en Cosquín, con el negro García López como invitado en el tributo a Marley, haciendo The Hidden. Con Palidez se va a estar tocando hoy en la Trastienda dos funciones en el mismo día. La de las 21 horas tiene entradas agotadas, para la de las 23:30 todavía quedan tickets, así que los que quieran acercarse hoy a la Trastienda, Nompa en doble función, en San Telmo, en un muy buen lugar para ver shows. Lo que habita en otros lados y aún no conocemos. Doble o nada. Estamos con Ayar Blasco, director de la película que se va a ver hoy en el ciclo de cine de Vorterix, vorterix.com/ciclo de cine. El Sol es una película que cuenta una historia muy feliz. Sí, es muy alegre. Es del futuro de la humanidad, Destroy. Es una película de animación, ¿no? Sí, es de animación. Mucho más bajo presupuesto que lo que fue Mercano el Marciano, que lo había hecho en el 2001. Esta vez la hice con un equipo de 7 personas. Me ayudaron Luz María Rodríguez, Mario González. Lo hicimos básicamente nosotros tres y con un par de gente más. Con la producción de Jimena Monteoliva, con Erico Chica en sonido y... Nada, fue toda hecha en Flash, como se puede ver ahí. Muy sencilla, tipo chimiboga.com.ar, que es mi página que tengo en internet, que son animaciones así. ¿Cómo es la página? Flash. Chimiboga.com.ar. Antes era chimiboga.com, pero me la afanaron unos japoneses. Porque se colgaron los del no sé qué pasó, los del servidor, se colgaron o algo así. ¿Quiere decir algo en japonés, chimiboga? Parece que sí. Me acuerdo, bueno, me hiciste recordar recién que habíamos hecho una nota hace muchos años por Mercano el Marciano, que fue una película y se serializó en Match Music, ¿lo daban? Sí, en realidad fue al revés. Empezó en Match Music como una serie, claro, que la hacía junto con Juan Antín, y después salió la película. ¿Que era un marciano? Un marciano, una cabeza re grande, que estaba en la Tierra, que quería volver a su planeta, bla, bla. Megamente te robó la idea también, ¿eh? Sí, qué sé yo. No sé, no la vi, Megamente. No la veas, porque No. Igual pero ya, la verdad que ya me olvidé de Mercano. No me acuerdo nada. Megamente es un señor también, con una cabezota muy parecida a la de Mercano. Bueno. Y me acuerdo ahora, me hiciste acordar, le crecía la cabeza, ¿no? Le crecían no, cuchos en la cabeza, no. ¿Cómo era? No, tenía cabeza larga nada más. Lo bardeaba la gente acá, y como era Match Music, era todo de rock, entonces había muchos capítulos que estaba con los famosos, estuvo con los de Ataque, con la Versuit, con muchos. Ok, vamos a El Sol entonces. Sí, El Sol la van a pasar hoy. Se estrenó el 2 de agosto con mucha buena repercusión y la verdad que yo quedé muy conforme. Igual ahora estoy haciendo otra película, más o menos con el mismo equipo de los del Sol, pero esta vez con actores. Pero va a participar igual Sofía Gala. Bueno, va a estar la misma, misma productora y como más o menos el mismo equipo. Ah, no. Bueno, sí. Una parte, sí. Una parte. Bueno, Sofía Gala hizo la voz de algún personaje, de unos, de sí, varios. De la Checo, la rubia que aparece por ahí, a ver. No. ¿Está Tangalanga también? Está el debut como actor del Doctor Tangalanga. Nunca actuó y yo dije, hay que hacerlo actuar antes que sea tarde. Tiene 96 años, un saludo para el doctor. ¿96? Sí. Y sigue jodiendo a la gente por teléfono, es un capo. ¿Divina Gloria? Divina Gloria, que es una re buena actriz, aparece al final, Martín Pirojansky, yo y amigos. ¿De qué va la historia? ¿Cómo es? Se trata de Buenos Aires después de la Tercera Guerra Mundial, que no cambió mucho. Es más o menos lo mismo. Es igual Buenos Aires. Sí. Quería avisar que quiero aprovechar que estoy en una radio de rock y comentarles que tengo una banda de rock. O sea que viniste a hablar de cualquier cosa menos de la banda. De tu banda. Me la paso hablando de un montón de cosas. Quería... ¿Cómo se llama tu banda? Horrible. ¿Horrible? ¿Es esta tu banda? Sí. ¿La ubicás a Paula Mafia? Paula Mafia no. Debería. Una cantante indie. Sí, tiene una linda voz. Y canta así onda indie. Y... ¿Esta es tu banda? ¿Vos qué haces? ¿Qué tocas? La guitarra. Guitarra. Después se pone pesada, porque acá es todo de heavy. Algunas cosas no se olvidan, me molestan y por eso traigo. Hoy a las 11 de la noche, El Sol, así se llama la película de Ayar, en vortex.com/ciclo de cine. Efectivamente. Me vas a obligar a leer la gacetilla, porque yo hoy... ¿Qué dice la gacetilla? Leí algo que era unos que vivían en una parte de Buenos Aires y otros en otra parte. ¿Cómo es la historia de la película? Ah, te la cuento un poquito más en detalle. Resulta que hay gente que son como exploradores y buscan lugares donde haya internet. Uh-huh. Esas son Sofía Gala y Jorge Cezán. Y encuentran un lugar que se llama Poblar, que es como la última reserva humana y democrática del mundo, y el presidente es Tangalanga. Y ¿cómo se llama el personaje de Tangalanga? No, tiene nombre. No, anciano, señor. Señor presidente. Es muy divertida, la verdad que yo cuando la vi la estrené en el Bafisi y me quedé medio acomplejado porque me dieron medio con un caño. No, en realidad no me dieron con un caño. Se llenó, sala llena, las tres funciones. Fue a un montón de festivales en el mundo y todo. Me invitó a conocer Europa. No, estuvo buenísimo. Te fue bien. Pero medio que no lo podía ver. Fui a ver la película y me salía de la sala. Me ponía nervioso. ¿Pero por la reacción de los demás o por la película? No, con psicología mía. Y pero sabes que el otro día hicieron como unos amigos, la proyectaron en una pantalla ahí en provincia. Y me gustó. Se ve que cuando pasa el tiempo ya... Acá dicen que no hables con la voz de un personaje. Antes me hablaste de otra manera. Yo tengo la página de esta Chimiboga. Hay un personaje que se llama el ratón Disney. ¿Te hablas así? No, yo hablo siempre así. Ahora te hablo. Y se ve que le gusta mucho a la gente de las oficinas. Cuando se va el jefe lo ponen y se lo comparten entre todos por el chat. ¿Cómo habla el ratón? Yo... Es como que tiene una vocecita tipo... Es como muy egocéntrico. Uh-huh. No sé, me condiciono, no puedo hablar. Pero entren a chimuda.com.ar que ahí está. ¿Te ratón. Querés ir de acá también? Si yo me tengo salir, que ir... Tengo, pues, dale. Entra como el ratón. Estás haciendo otra película, decías, pero con actores. Sí, estoy haciendo... ¿Se arrancó o no la producción? Y ahora a las 7 tengo una reunión en mi casa con la gente con la que va a estar. Y la verdad que también es recontra bajo presupuesto, pero esta vez quiero explorar el humor y el terror. O lo medio oscura quiero que sea. ¿Los guiones son tuyos? Sí. Son tuyos. ¿Este guión ya está escrito? Sí, pero tengo que elaborarlo un poquito más porque viste cómo es. Yo pensé que ya lo escribí y después resulta que hace agua por muchas partes y tengo que volverlo a ver. Como la ruleta de mí. ¿Y más sobre la marcha vas cambiando también? No quiero, porque como está Sofía y como hay un par de gentes así medio como que se coparon conmigo por de onda, porque uh-huh. La verdad es recontra bajo presupuesto, quiero hacerlo todo como muy bien planificado y no quiero estar ahí el trapero que inventa ese rato. Yo no puedo. Yo tengo que planearlo todo bien y divertirnos y optimizar el tiempo. La tengo que hacer rapidísimo porque ahora a fin de año capaz arranco con otra animación. Así que es muy rápido la tenés que hacer. Sí. Rápido y barato. Después el año que viene ya es otra animación con el Inca y todo bien como tiene que ser. Pero esta me mandé, la verdad que siempre quise hacer cine con actores. Bueno. ¿Te mandaste? Sí. Esta que vas a hacer el año que viene ya tiene el presupuesto aprobado, ya te... Están en eso. Me parece que sí. Ok. Ojalá que sí. ¿La tenés escrita esa o no? Sí. Sí. Sí, esa sí, esa. ¿De qué se va a tratar? Está basada en una historieta de Salvador Sanz, que es un dibujante muy grosso. Y yo medio que la destrocé. O sea, es como muy seria. Es como una historia súper fría y súper seria, que a mí me encanta, yo soy fan de él. Pero yo no la puedo hacer igual. Yo no tengo eso. Yo tengo que sí o sí hacerla medio para el lado de la chacota y del humor. Entonces la cambié un poquito y vamos a ver qué tal sale. Ayar, muchas gracias. Entonces, sí, El Sol es la película tuya que van a dar, van a poder ver esta noche a las 11:23 en vortex.com/ciclo de cine. Sí. Muchas gracias a ustedes por toda la onda. Vamos con Papas Blues, sucio y desprolijo. Lindas novedosas siempre.